Pues así es como damos comienzo a una edición especial, muy, digamos, lo más especial que puede ser un programa de Sin Audiencia, porque nos hemos desplazado directamente a la localidad de Sitges, en el Garraf. Estamos en el vientre de la bestia de Kong, estamos en la sede del hotel Meliá, donde pues hay varias de las pantallas en las que pues en estos últimos días se ha podido ver en el Festival de Sitges edición 58 2025, pues ese porrón de películas que hemos estado hablando y comentando en los últimos tiempos, y lo que viene a partir de ahora pues no deja de ser un especial que, aunque es un especial, pues tiene una numeración particular como la que tenemos nosotros siempre. Es el Sin Audiencia 1180-1180, y acabamos de escuchar un poco de música de la banda sonora de Reanimator, Richard Bahn en la composición, una de las películas que ha sido homenajeada este año con motivo de su 40 aniversario, y bueno, en el control, el tipo que te está hablando, presentando este especial realizado desde Sitges, no es otro que Javi aka Hum, y en el micro de mi izquierda tengo a mi imprescindible partner Jordi. Buenos días, Jordi. Hoy no son buenas tardes, son buenos días. No son buenos días, siempre que estamos ahí en la panza de Kong. Exacto. Junto a algún platanillo que se haya merendado, pues son buenos días en vez de buenas tardes. Sí, hoy tenemos por delante pues es un programa especial en el hall del hotel, mucha competencia radiofónica, por cierto, en este día de hoy. Normalmente un día como este, digamos que la actividad comunicativa en el hall es un poco más diluida, pero hoy está todo a tope, tío. Está a tope. Está aquí la SER, está Radio 4, y bueno, nosotros hemos usurpado el sitio a Catalunya Radio. Y está Contrabanda con su estudio móvil, que también tenemos, y aquí le estamos dando a este inicio de 1180. Pero como la Corpo la pagamos con nuestros impuestos, estamos en nuestro derecho de estar aquí. Está clarísimo. Tenemos mucho material del que hablar, tenemos la mesa llena de invitados y de invitadas. Voy a empezar a pasar a presentar a toda la trupe, porque realmente aquí hay una concentración de neuronas que es difícil de igualar, y realmente pues yo lo que quiero es que se vayan presentando, y así vamos entrando en harina y vamos dándole un poco de cancha a todo ese super material que tenemos acumulado desde prácticamente hace pues, ¿cuánto? 9 días, mañana harán 10 días. Pues eso, que voy a empezar por mi lado izquierdo, que es el derecho de los contertulios y contertulias. Después de Jordi, tengo otro Jordi, tengo al grandísimo Jordi Vaquero, del equipo Cine en Serie, y que es un tipo que vino aquí el primer día y que se irá mañana o algo así. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Bien, con la energía a tope. Yo ahora mismo estoy como si me hubieran dado un chute de adrenalina, tío, porque venía aquí hundido, pero oír vuestras voces ya me carga pea para todo el día. Es como, vamos, es un Red Bull. Sí, Red de Bull hecho, te da alas, ¿no? Y de hecho sales como un cañón en la señal de audio. Cuidado que igual lo rompo, ¿no? Estás, sí, te sales por arriba y por abajo. Pero bueno, te voy a modular también. Continuamos presentando. Dami, buenos días. Iba a decir buenas tardes, estoy mal acostumbrado a hacer el programa en directo el miércoles por la tarde. Yo ya no sé dónde estoy. Sí, ya, bueno. Yo soy un despojo ya. Bueno, que queda de mí ya. Nos ha llovido, nos ha dado sol. Hemos nadado entre la lluvia, ¿no? Casi. Todo. Me enteré hasta que ha habido como un mini tornado en la playa de aquí, pero bueno, estaríamos viendo alguna película fantástica o de terror o durmiendo. Bueno, la cuestión pero bueno, aquí seguimos. La cuestión es que contra viento, marea y tornados estamos aquí. Estamos aquí. Grande. Continuamos presentando. Tengo también a Franz. Buenos días, Franz, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de veros tan guapos a todos y guapas. Y frescos, que estamos como rosas. Parece que hayáis dormido 8 o 9 horas, ¿eh? No parece que llevéis una maratonada. Si yo te contara. Y nada, genial, porque vosotros estáis en la pole, yo voy de rebufo porque solo estuve 4 días, pero bueno, con muchas ganas de oíros. Bueno, seguimos con la ronda. Tenemos por ahí a JC Jalenbeck. Te he presentado ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Perdón, buenos días. Yo estoy aquí de convidado de piedra. Tú eres ayudante de producción. No he visto ninguna película de Sitges, pero bueno. Que no te diga Ángel Sala. Bueno, es lo que hay. Coño, que me invite. Además, O que me avise cuando ponen las entradas VIP, que este año estaba yo aquí con un montón de billetes dispuesto a comprar las entradas estas que no había que reservar, pero volaron enseguida. Ya. Nada, otro año será, el año que viene. Hoy vengo para promocionar lo que será el leitmotiv del año que viene. Si cuela, cuela. Sí, que será, lo puedes decir por la... Pero claro, es que estamos en la radio, que es que no sé... Bueno, yo no tengo que explicarlo. 40 aniversario de Aliens. Será el 40 aniversario de Aliens al regreso, sí. Bueno, realmente... Que se estrenó un viernes 31 de octubre, viernes. Casi ha habido un homenaje involuntario a Aliens en las proyecciones de estos días con una película que se llama Osiris. Pero bueno, de eso quizás hablaremos más adelante. Ya hablaréis. Continuamos presentando más trupe del equipo Cine en Serie. Iván, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo es estar por la mañana, a las 11 de la mañana, hablando por un micrófono, por favor? ¿Cómo es estar hablando por un micrófono a las 11 de la mañana? Después de haber dormido 9 horas, que es algo como loco. ¿9 horas? ¿9 contra 4? O sea, sí, ahí andamos. Porque ayer estábamos esperando a que Jordi dijera si cogía el tren o no, y fue, cojo el tren y dije, pues a dormir. A clapar. Y nos hemos levantado tardísimo, o sea que... Bueno, estáis aquí, lo cual es de celebrar. Sí, sí. Bueno, ya de bajada, nosotros lo hacemos un poco así como el Tourmalet, sí. Estamos así flojitos, un día fuerte y luego ya de tranquis. Luego fade out, ¿no? Que sea así hasta que se acaba todo. Sí, sí. Como las canciones de Metallica, esas de 90 minutos que nos han ay. ¿Cómo acabamos esto? Pues al de un fade out, pues... Claro, es lo más sencillo. Muy bien, y ya cerrando las invitadas que tenemos hasta ahora, porque ya sabéis que este programa, mientras se realiza, puede recibir inputs diferentes de gente que pueda venir más adelante o lo que sea, pero ya con las que estamos en la mesa ya comenzamos. Aída, Cine en Serie, pues buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Y también hemos dormido como un tronco, o sea que perfecto. Vale, o sea que... Directamente aquí para venir a veros. Sí, que quizás vamos a empezar un poco a comentar cositas ya del festival. Yo no sé, chicos, chicas, cómo lleváis el countdown, la cantidad de material visto. Entiendo que aquí hay gente en esta mesa que ha pasado quizás de los 30 o incluso 40 visionados. Yo no he pasado de los 30, estoy ahora en como... En 25, creo, o así. Yo ahora los estaba marcando y tengo 26, pero con dos cortos, o sea que 24. Claro, yo también tengo esperanzas de con la maratón de esta noche, bueno, pues subir un poco más el número, pero sí, yo no suelo llegar a 30 nunca, pero bueno, entiendo que por aquí sí que hay algunos que sí que han llegado a ese tipo de, digamos, de nivel de visionados. Y creo que el tipo más alto, con permiso de Jordi, de Sin Audiencia, en la mesa, pues creo que es el que tiene el récord, creo. Me las acabo de contar, porque no tenía ni idea, y claro. Doy 33. Y bueno. Me quedan 3 todavía. Sí, no ha bueno. Pisado la casa. No, he sido salir de 7 de la mañana del piso y llegar a 12, o sea, salir como un hombre alegre, ¿no? Sí. Dando saltos, la primavera, mariposas, y llegar como un pobre hombre del palo, este tío a la tumba ya, ¿no? Sí, un despojo, ¿no? Ahí. Un despojo humano, tío, un despojo de, por favor, dale ya la estimación a este pobre hombre. Oye. Por eso no hay programas de Cine en Serie diarios, porque el señor es imposible cuadrar la agenda con él. Ah, bueno. Yo tengo muchas cosas que hacer. Es como este de Hollywood ahí. Os quedasteis en el 6. No, pero es que el 7 está grabado. Ya, pero el señor que no lo cuelga. Hoy tengo todo el día libre. Ah, no, que he quedado con mis colegas de Sin Audiencia. Ay, que por cierto. ¿Qué problema? Sabéis que estamos en el hall del Meliá Sitges y entonces nos pasan cosas. Hace un momento ha pasado Carlos Areces, ha venido a la mesa, ha saludado hola y se ha ido porque no sabía muy bien dónde iba. Estaba despistado. Pero bueno, hombre. Nosotros siempre que veamos a alguien que viene, lo comentaremos. Sí, porque... Yo creo que ha visto una de estos de radio y dice, ah, será aquí. No, aquí. Claro, es que... Ha mirado aquí que tenemos la publicidad de Sin Audiencia, pero que está el roll-up que está lo estrenamos. Sí, sí, que lo estrenamos. Y bueno... Además, en el momento actual, creo que los únicos micrófonos que están funcionando en el hall son los nuestros. Sí, así que, claro, la gente que tenga hambre de micro tiene que venir aquí. Bueno, pues si queréis podemos empezar, para hacerlo así un poco informal, con lo que más destacáis que hayáis visto hasta ahora en el festival. Luego ya entraremos con la roña y lo que más os ha defraudado, pero de momento, lo que más os ha gustado. Venga, sí. Quien quiera empezar. Seguimos la misma rueda. Sí, venga, sí. Pues, bueno, no sé si Jordi B está enviando un mensaje ahora y lo hemos... Pillado mirando, infragando. No, estoy mirando, está consultando. Sí, estoy consultando porque... Si no, que empecé Jordi el bueno. Sí, claro, me ha dicho bueno, Jordi el bueno. Yo lo tengo muy claro. Yo lo mejor que he visto este festival hasta ahora es de Furious. Furious me ha parecido una película... Estoy totalmente de acuerdo excelente. Contigo. Excelente. O sea, mira, coincidimos los dos Jordis. porque la he disfrutado muchísimo. O sea, todo el hype de gente que ha salido de ver The Furious y la ha empezado a comparar con The Raid 1 y 2 de Gareth Evans o con The Night Before Us del Timothée Chalamet, para mí, toda la razón. O sea, realmente es un peliculón. El nivel de coreografías que tiene es excepcional. Además, coreografías con muchos personajes, ya no son esas luchas entre dos personajes solamente. Y además, bueno, pues es una producción dirigida por un director especialista en combate que es japonés. La película es de Hong Kong, está rodada en Bangkok, la mitad del reparto es indonesio, viniendo de The Raid y de Night Come For Us. O sea, es una mezcla increíble. Pues bueno, el director es Kenji Tanigaki, además súper amable. Un tío súper simpático. Siempre que puede intenta hablar en castellano, o sea, un amor de hombre. Yo lo conocí en Mirador y luego tú y yo íbamos por la calle y lo encontramos y estuvimos charlando con él un rato también, sí, sí. ¿Verdad? Que tenía que conducir a Valencia, luego sí, volver exacto, a Barcelona, exacto. Se había alquilado un coche, o sea, el tío explicándonos su vida directamente, ¿no? Y en el reparto, pues nombres conocidos como el Joe Taslim o el Yayan Ruian. Y luego una estrella emergente del cine chino, que ahora no encontraré el nombre porque Film Affinity es una mierda de web que no te pone al protagonista y te pone a 30.000 personas, entonces te has de ir... No, IMDb, que es tal la buena. Cual. Sí, sí, sí. Y entonces en IMDb pues me dirá que el tipo se llama... Si lo encuentra alguien antes que yo, que lo diga, porque si no... Vamos a hablar de algo mientras lo buscan. No, simplemente yo quería también puntualizar con Jordi al respecto de The Furious, y es que ya han salido las configuraciones de las maratones de mañana, sí, domingo en el Auditori, y The Furious estará en la maratón, digamos, de la franja de tarde, a partir de las 3:30, pero será la última película de una maratón conformada por Primate, Gawa, No Other Choice, The Plague y finalmente The Furious. Vale, pues me has dado tiempo a buscarlo. Miao Xie. Miao como Nosferatu, que hace miau. Miao. Pues, sí, Miao Xie. Y la verdad es que la película... A ver, la trama es una trama relativamente sencilla. Tenemos en Bangkok una red que se dedica a raptar niños y niñas. Tienes dos líneas. Tienes a un padre que raptan a su hija y luego, por otro lado, tienes una periodista que está investigando el caso de estos secuestros y también desaparece. Entonces, bueno, vamos a tener a Miao Xie y a Joe Taslim en los papeles protagonistas. Uno marido de esta periodista y el otro padre de esta hija secuestrada, que van a tener que investigar a fondo qué es lo que está pasando e intentar rescatar a sus seres queridos. Pues para mí The Furious se ha coronado y, bueno, si tenéis la maratón de mañana, pues al final de la maratón coronaréis con esta película, que es una gran película. Yo estoy de acuerdo con Jordi totalmente. O sea, coreográficamente, yo no soy de ver las películas de tortas. Uh-huh. Me gusta The Raid, me gusta The Night Come For Us y o sea, no soy un experto en Van Damme y toda esta peña, pero yo el nivel de coreografía que tiene esta película, es que me lo pasé pipa, tío. Se me pasé pipa. Tiene momentos icónicos incluso. Hay un momento, claro, sin spoilear, que va subiéndose encima de la peña, que yo estaba del palo. Esto es lo más heavy. Esto es mi vida. Una torre humana, ¿eh? Una torre humana. ¿Pero rollo Casteller o tumbaos? No, o sea, Casteller, pero... Sí. ¿Sabes? Les van dando finiquito y van quedando pulso, los cuerpos amontonados. Gente sin pulso. Vale. Un Tetris, pero gente sin pulso, ¿no? Fantástica. Para mí, de todas las que he visto, es la mejor. Sí, sí. Y me sorprende. Y ya te digo que a mí la peli de tortas, pues relativamente no me van excesivamente, pero sí, sí, tremenda. Tremenda. Y luego, una vez que yo paso eso, que para mí es la mejor película, luego tengo bastantes en un segundo puesto. Y una de ellas es la de Sisu, la segunda parte de Sisu. Sisu, Camino a la Venganza, ¿no? Que es verdad que... Cuenta, por favor. La vimos aquí hace como 3 o 4 años, ganó el premio, ganó, ¿no? A mejor película. Sí. Además, segunda vez que ganaba el director, porque sí, ganó con Rare Sports. Rare Sports, la de la queda de Papá Noel, ¿no? Sí. Exacto. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que ha acabado la guerra, ha pasado el tiempo... La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, uh-huh, que pasaba en la primera, y entonces la Unión Soviética toma una parte de Finlandia. Sí. Entonces tenemos a nuestro protagonista, que va a su casa, a desmontar la casa y a entrar en Finlandia. Pero claro, los rusos malvados, ¿no? Pues deciden que ha llegado el momento de acabar con este tío. Entonces cogen a Stephen Lang y lo sueltan ahí. Venga, acaba con esta leyenda. Entonces, claro, ves a los dos yayos con barba allí y dices... Esto puede acabar de la Aurora. Se van a romper un poco, ¿no? Sí. Porque recordemos una cosa de la primera, que él es una leyenda ya en la primera, porque los rusos mataron a su familia y ella se había vengado de los rusos, ¿eh? Para vengarse así un poquito, pues mató a 300 soldados rusos. uno tras otro, ¿no? Y aquí el Richard Brake, que es el general ruso, le dice a Stephen Lang: tú, que mataste a su familia, pues oye, que ha vuelto a Rusia, ¡hala! Mira, aprovecha, espabila. Aprovecha y dale. Y la peli es un disfrute, es una locura, es súper divertida, es de... Cada escena es más que la anterior. Están todo el rato en movimiento porque va el tío en una camioneta, luego en un tren, luego en un tanque. Hay cosas, hay una movida de un tanque genial. Luego hay todo lo que hace ese tío por salvar los maderos de su casa es espectacular. Y yo, es una peli que me lo pasé increíble. O sea, porque al final hablamos de buenas películas, porque sí que hemos visto Frankenstein, uh-huh, y movidas. Pero, ay, joder, lo suyo es divertirse. Entretenimiento puro, tío, entretenimiento y duro. Puro. Y esta peli es súper entretenida. Y es el típico tema de la segunda parte de... ¡Ay! A ver si esta segunda parte está a la altura de la primera. Sí que es verdad que la primera tiene la novedad, ¿no? Que pierde esta segunda parte. Pero en esta segunda parte está Stephen Lang, que está brutal. Así que... Tremenda, tremenda. Un peliculote. Además, había corrido el rumor por Sitges, que yo no sé si es cierto, de que se quería hacer un remake americano de Sisu y se había pensado en Stephen Lang como protagonista del remake. Yo es que eso... Y ahora lo ponen de Nemesis en la segunda es parte. Es que eso lo dijimos en serie. Eso lo dijimos en serie, que dijimos, joder, si hacen el remake americano, Stephen Lang, tío, que acaba de hacer aquella del ciego, ¿no? Aquella sí. Y tal. Y míralo, pues mira tú por dónde, ahora está en la segunda aquí, partiéndose la cara con el tío. Brutal, brutal. Una película súper divertida. Muy bien. Duelos en la tercera edad. Sí, ahí está, o sea, tercera edad vigorosa. Bueno, que tú ves, tú lo ves jugando al domino en el bar. Ya. No dista mucho de Sisu, o sea, pues se dicen de todo. Sí, se ponen violentos con el dominó, sí. Dami. Bueno, pues coincido un poco con vosotros, que The Furious fue una maravilla verla. Yo, que soy muy fan de The Ride, y ya estuve en aquella sesión tan guay del retiro. Uh-huh. Bueno, no vamos a repetir la célebre frase de ¿para cuándo el retiro? Se ha hecho famosa ya. Y en papel. Que vuelva al papel. Que vuelva al papel no, pero sí que podrían poner más códigos QR porque ponen uno arriba y otro abajo. Y sigue habiendo... Acumulación humana. Y no funcionan. Y no funcionan. El tráfico de datos. También, o sea, totalmente. Si funcionan, lo único que funcionan solo en una franja de tiempo, desde que se acabó la peli. Claro. Hasta que... Digamos que tienen un efecto limitado. Ver una peli, la botea, intentar ver, me seguía. ¿Quiero hacer un cuestionario? No, cojones, que no votar. Hay algunos que no han funcionado, pero sí que el rollo es este. Porque a mí me pasó con una maratón que me fui antes, no pude votar porque no había acabado la maratón. Y luego cuando me desperté, no pude votar porque había pasado mucho tiempo. Ya. A nosotros nos pasó con The Furious y dio mucha rabia. La gente protestando tongo, ¿no? Porque era una de las mejores pelis del festival y no se pudo votar. Bueno, por eso luego salen pelis ganadoras, claro, que dices, claro, ¿esto qué es? Ha ganado Herbie Bidón, qué raro. Sí. ¿Vosotros también hace una que pensáis que votarán mal, le ponéis un 5 para compensar? ¿O bueno, es que cada uno tiene sus intríngulis mentales al respecto. ¿Por qué no hay un 0? Marcando el detalle de, ¿y vosotros también lo hacéis? ¿Por qué no? Yo lo hago. No hay 0 porque el 1 es el mínimo porque es el gracias por participar. Ah, bueno. Sí, digamos que así son más diplomáticos. Bueno, porque si hubiera no 0, podría haber, digamos, ensañamiento. Bueno, el Letterboxd tampoco, sí. El Letterboxd, por ejemplo, que es un sistema de 1 a 5, tampoco existe el 0. Bueno, existe el visto nada más, pero uh-huh, puedes poner media estrella ahí, apurando. Ya. Sí. Bueno, pues, a ver, dejando a un lado que para mí Park Chan-wook es mi dios en Sitges. Es uno de tus dioses. Es uno de mis dioses porque al final estoy en Sitges gracias a él. Ajá. Porque yo empecé a venir a Sitges cuando él presentó en el 2009 Thirst. Ya hice ves. Una rueda de prensa y ahí lo pude conocer y desde entonces vengo al Festival de Sitges. Yo estaba. ¿Tú estabas también? Pues fue brutal. Thirst me encantó. No, The Choice está muy bien, pero quiero hablar de una peli que pude ver ayer, que también va a estar mañana en la maratón de matiné, que es 151. Me encantó. Es una película de ciencia ficción de Cedric Jiménez, que está protagonizada por Adèle Exarchopoulos. Es que no me sale nunca. La griega. La franco-griega. Y Gilles Lelouch, no sé si lo he dicho mal, pues perdóneme, señor Gilles. Lelouch. Y va sobre pues la ciudad de París, como un futuro distópico donde... Muy cercano. Muy cercano, sí, donde sí, sí, está gobernando por una IA llamada Alma. Entonces París está como clasificada en tres niveles. Me recordó un poco a los Juegos del Hambre, un poco así, ¿no? Entonces... Es los Juegos del Hambre, es Minority Report. Exacto, un poco así. Entonces, bueno, pues dependiendo en qué categoría estás de nivel, pues vives en una zona u otra. Entonces, pues bueno, existe como un grupo de gente que va en contra de que tengan tus datos, de que te controlen. De ese control que mantiene la IA. Entonces hay como un grupo rebelde que intenta que el pueblo se subleve contra esta fuerza electrónica. Entonces es una película que me ha gustado muchísimo, que no le han dado mucho bombo, y creo que está ya, incluso la han estrenado esta semana en cines. Y mañana en la maratón de la mañana la darán. Bueno, pues es una propuesta guapa. Además, es desde el punto de vista de, digamos, de thriller policiaco, porque es como una investigación policial. Y además, pues eso, con ese futuro cercano de los que se sienten demasiado cercano, que quizás por eso te empapa tanto la película, ¿no? Quizás. Solo una cosa que no me gustó tanto. ¿Por qué tenemos que empeñarnos en que el chico y la chica tengan que tener algo amoroso? Eso es lo que no me... Pero solo tiene un 14% de posibilidades. Sí, solo. Que sí que luego me gustó un poco el mensaje que daban, de que no querían estar solos y demás. Pero no nos empeñemos tanto en... No es obligatorio, digamos. No es obligatorio que el tío y la tía se tengan que liar. Pero vamos a ver, o sea, es que yo lo entiendo. Tú tienes allí a Alex Arcopoulos y dices, pues venga, ¿no? Dice Javi que es una persona está guapa, tan guapa como ella, ¿no? A pesar de lo que dice Tami, que tiene razón... Sí que es verdad que la pareja, ya no como pareja sentimental, sino como pareja policías, tienen muy buena química. Los dos están muy bien y se compaginan muy bien. Y al principio, evidentemente, lo típico y tópico que hay tiranteces entre ellos, cuando ya conectan ellos dos, la película ya, o sea, se la comen los dos actores, bajo mi punto de vista. A mí me gustó muchísimo también. Lo que dije ayer al salir, un poco en línea de lo que ha dicho Javi antes, que estas son las típicas pelis que veías antes y decías, ¡fua, una distopía, qué ficción!, ¿no? Y ahora dices... Ay, a ver si ojalá no salga esto. Pasado mañana, ¿sabes? Nos toca. No, es que podemos ir allí, ¿sabes? Sí. Nos vamos un poco más así. No, y de hecho yo estuve este verano en París, casualmente por un viaje, y joder, vi cosas en la peli que se parecían mucho a lo que estuve viendo allá. O sea que por el lado tecnológico y por el lado de las zonas de control. Pero bueno, yo qué sé, es que no está tan lejos como parece eso. Yo creo que la gran virtud de la peli al final es que no quiere inventar nada. No quiero inventar nada. ¿Esto ya se ha hecho? Sí, ¿y qué? Sí, y de hecho, sí, pues... Venimos a contar una historia parecida, en un sentido un poco diferente, con actores un poco diferentes y con un estilo un poco diferente. Y ya está. Digamos, aprovechando también un poco el tirón de que todo el mundo habla del monotema actual que es la IA, ¿no? Y que, bueno, también pues no iba a haber películas con IAs aquí en el festival, por favor. Esta es una. Lo que viendo la peli esta, no sé si es que siempre coincidimos con las pelis, que sale la misma gente o no, pero es que... Sale siempre, cada vez que vemos una peli francesa sale la misma gente. Sí. Sale Adresa Coppola, sale Romain Duris, sale Louis Garrel. La hermana de Bruni, Valeria Bruni, creo que se llama, mm-hmm. Que era la Irina, la médico. Me gusta mucho esa chica. Que cada peli francesa que vimos siempre sale uno de estos. Sí. Es como, a ver, es gente que es. Que siempre salen los mismos. Es gente recurrente, ¿eh? Lo mismo, sí, sí, sí, sí. Pues la IA nos va a comer a todos, así que pues, ya sabe de aquí unos años que estemos hablando aquí. Preparados para ser comidos. A ver si por ahí continúa la ruta por la mesa, Franz. Bueno, yo a rebufo de vosotros, porque solo estuve 4 noches y llegué con vieja loca. Bueno, 4 noches son 15 pelis, tampoco sabes. Ya. Sí, que es casi nada. Con Carmen Maura, bueno... Bien. Y mi momentazo fue Reanimator, que yo venía para hacerme la foto con Barbara Crampton y no pudo ser porque la perseguía, pero no. Y el momentazo fue Ángel Sala intentando darle el premio a Richard Band, que se había extraviado hace 39 años, le querían dar por la banda sonora de Reanimator. Se sí, señora. Y ahora se lo dio, lo trajo un motorista pitando y a la 1:00 a.m. le entregó el premio el Richard Band emocionadísimo y la Barbara Crampton pues en su estilo. O sea, yo adoro a esta señora, o sea, yo quiero ser como ella. Barbara Crampton, que por sus redes sociales se la ha pasado increíble. Se ha hecho foto con todo el mundo, ha bailado, bueno, con el gato también. Está ahí, guapísima, ¿no? Además, simpatiquísima. Franz, ¿cómo has visto 40 años después Reanimator? ¿Cuál? Reanimator, ¿qué tal la has visto después de 40 años? La he visto mejor que nunca porque ya. Además he visto escenas que no recordaba. Digo, esto no es de esta peli. Porque claro, sí que claro, lo es. Yo no la vi en pantalla grande, yo la vi en televisión. Ya. Entonces, verla en pantalla grande, con esos momentos sangre y cachondos, con esas escenas gore, bueno, a mí me dieron la vida. Y es que la vi mejor que nunca. Y además ella, la lástima es que no se quedó porque era muy tarde. Era ya, ya la 1 de la mañana y la Nightmare Zombie supongo que vendría de hacer el tour. Y ese fue mi momentazo, o sea, súper, súper chulo. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues seguimos por este lado. Pues yo, para mí la peli del festival, que precisamente creo que es la única que he visto, o la que más he visto, que coincide con el leitmotiv del festival, que es terror y comedia, es Obsession. A ver, Obsession, el día que se proyectó, que fue el jueves, creo, los dos pases. Puede ser. La verdad es que yo me iba encontrando gente por las filas y en las salidas de las proyecciones y todo... Dios, hablaba de Obsesión, digo, mierda, me he perdido y la he dejado pasar. Una que puede ser una de las del festival, no lo sé. Ahora, cuando salga el palmarés, ya veremos a ver, ¿no? Me lo pasé increíble, menos que un señor que había que se estaba despollando de la risa. O sea, que yo creo que se murió allí. Pero bueno, es una peli de un tal Curry Baker, que nosotros ya medio conocíamos, porque habíamos visto un mediometraje suyo que hay en YouTube que se llama Milk and Cereal, que hizo un... Uh-huh. Y en esta peli, pues, repite alguno de los actores. Y esta peli va de un loser, ¿no? Que es un tipo muy tímido y tal, que está enamorado de su mejor amiga. Ay, le digo que... ¿Me voy a declarar o no? Sí, no. Y el amigo dice, tío, no, porque no sé cuántos, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y entra en entra en una tienda como de magia y encuentra una barrita de los deseos, ¿no? Que puede pedir un deseo. Y dice, pues quiero que me quiera mucho. Ya, y el reverso tenebroso del deseo, ¿no? Súper divertida, da miedín, tiene escenas muy brutas, de caída no mirar. Vale. Y muy bien, muy bien. Para ponerle un pero, es que es demasiado larga, dura 108 minutos y yo creo que con 90 tiras bien. Porque hay un... Como te pasa a todas estas pelis, al final hay un momento que es como un poco cíclico, ¿no? Uh-huh. De que sí y tal, que estoy en la, que esto va a acabar mal, pero que vaya acabando, ¿no? Porque da vueltas sobre el concepto de, oh, que estoy muy loca, oh, que te quiero mucho. Que te quiero mucho y que hago cualquier cosa por ti, ¿no? Exacto, sí. Vale. Súper recomendable, no sé si irá a plataformas directamente o... No creo que pase por salas aquí en España. Bueno, a ver, según el éxito que tengan los festis, vete tú a saber, ¿no? Pero para mí es... Yo creo que mejor me lo he pasado del festival. Muy bien, pues es que yo ya la tengo apuntada ya desde el jueves pasado para cuando se me cruce otra vez, porque es que eso, no siempre puede ser aquí. Aída, por favor, cuéntamelo. Pues quizá en el momento no me entusiasmó mucho, pero la película de la inauguración, Alfa, sí, es, no me la puedo quitar de la cabeza al cabo de los pues días. Pues algo te habrá hecho. Quizá eso, no es una peli redonda, creo que tampoco la entendí del todo, pero... Yo creo que está sujeta a interpretaciones, sí, también hay metáforas, pero, hay... Sí, metáforas, no sé, representaciones... Sí, alegorías. Sí, alegorías, bueno, que es bastante claro sobre la... epidemia del SIDA en los 80s, 90s. Sí, bueno, y las relaciones madre-hija, ¿no? También, un poco. También hay relación materno-filial, pero hay imágenes que no, que eso, se me han quedado pegadas en el cerebro. Eso, ya digo, no será redonda, pero... Sí, pero no todas las pelis consiguen eso, dejarte ahí una, quizá tiene algo de una marca. Arte, ¿no? Sí. Que no te puedes sacar de encima. Y la representación de la enfermedad, que no diré, me parece espectacular. Sí, de hecho, preciosa. De hecho hablamos de ella el miércoles pasado en el programa y hablamos de la cuestión de la enfermedad un poco. Así que bueno, el spoiler ya está hecho, vale. Aida. Como lo hicisteis vosotros, ya no se me parece. Está claro. Espectacular. Muy bien. Bueno, luego sí. Sí, tienes más que te han gustado, imagino. Sí, bueno, luego que no son para nada perfectas, pero que las volvería a ver, son Black Moon 2. Vale. Que es el rollo este, una peli que ya has visto mil veces, pero te volverías a poner en casa. Black Phone 2 a mí me pareció que... A ver, el Scott Derrickson cambia de registro. A mí me gustó quizás la primera más por novedosa. Y aquí se atreve a darle ese puntito de gore que no le dio a la primera, pero cambia el registro. Pero y se va un poco también al Sinister, ¿no? Un poco las sí, imágenes esas de o sea, los sueños que los graba como en película. Sí, lo que pasa que yo la vi un poquito un cruce con si Viernes 13 uh-huh. hubiera ido a por niños en vez de a por adolescentes muy cachondos, y luego o sea, te lleva al Dream Warriors de la tercera de Pesadilla en Elm Street. Clarísimamente. Sí, sí, que yo no me di cuenta, pero... Sí. Es que al salir, claro, iba a pedir claramente... Digo, faltaba la banda sonora de Dokken ahí, pero bueno. Frederick. Es verdad. No sé, estaba tan en la peli que no... Ni pero está curiosa, ¿eh? Yo la vi ayer en el auditorio y hubo varios momentos de aplausos de la gente enfervorecida con la película. A ver, yo pensé, está bien, no está para tanto, pero la gente la disfrutó mucho. Sí, no, es de esas... Ya digo, no inventa nada, pero disfrútalo. Muy bien, pues yo como soy el último de la lista, pues también me he preparado una levemente. Yo he visto varias que podrían estar en un top 5 que podría defender tranquilamente, pero quería aprovechar el programa especial para citar un poco de animación, una película japonesa llamada All You Need Is Kill, que pues digamos que hace en anime el manga del mismo título, que fue el manga que utilizó Tom Cruise para hacer El día de mañana, esa película de ciencia ficción con bucle, en la que pues digamos que la gente de la Tierra se tiene que defender de una amenaza que ha venido del espacio exterior, sin focalizar mucho en qué consiste la amenaza, porque parte de la gracia de la película es conocer la amenaza y su forma particular de cómo llega a la Tierra y qué intenciones tiene o no. Entonces, lo que yo he visto súper chulo de esta adaptación en animación de All You Need Is Kill es que realmente es una propuesta, aunque tiene una propuesta visual cartunesca, es súper seria la película, es taciturna, con un futuro en el que quizás con esa amenaza que ha venido del espacio exterior, pues que no está muy claro para la humanidad. Y luego también, claro, es animación, la propuesta visual es súper importante, y aquí pues tenemos un diseño de producción de la animación que nos puede recordar pues al material con el que se dibujaban los personajes, por ejemplo, de la miniserie Afro Samurai o la de Ion Flux. Me refiero a que son este tipo de personajes que no son, digamos, simétricamente perfectos, sino que están como arqueados o como modificados, digamos, corporalmente, ¿no? A escala de proporciones. Entonces, esto le da un toque visual muy chulo. Y además, al final, pues como es una película de bucles, la protagonista tiene evidentemente que indagar en cómo intentar salir de ese bucle que hace que la mate en su trabajo cada día durante un montón de días, ¿no? Entonces, la propuesta evidentemente, pues a estas alturas de la vida, lo hablábamos el otro día en el anterior programa de Sin Audiencia, que el tema bucles, el subgénero bucles, ya está tan disparado que es muy complicado llegar a hacer cosas súper originales, pero al menos en All You Need Is Kill, con el tema quizás también ayudado de la parte visual por su facilidad, digamos, de generar pues momentos chulos a escala de animación, pues realmente yo creo que es una peli que funciona bastante, que te mantiene agarrado desde el principio hasta el final. Sobre todo, si no has visto El día de mañana, puede que te impacte más que si la has visto, la de Tom Cruise. Y realmente es una de las pelis que yo pondría por la parte de arriba del festival, a pesar de que pueda ser una historia un poco recurrente. Hemos tenido como, no sé, no las he contado, pero puede que haya una mínimo media docena de películas que van sobre bucles en el programa de este Sitges 2025, y All You Need Is Kill era una de ellas y una de las que mola. Así que ahí lo dejo. y así hemos cerrado un poco esta primera vuelta de recomendaciones del festival y tenemos también un invitado que viene, digamos, de la parte de proyectar su obra dentro del festival, es Marc Dalmau. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Un placer que hayas querido unirte a nosotros, a nuestra tertulia, a aportar tu experiencia en el festival, porque nosotros igual como medios pues vamos en el lado, digamos, de los visionados, pero tú has venido con un cortometraje que se titula Super Z, y que has tenido la oportunidad de presentar a lo largo del Festival de Sitges. ¿Cómo se consigue que seleccionen tu corto para que se proyecte en este festival? Porque esto es como una especie de, que, no sé, como una varita mágica, no sé cómo funciona, que te toque la lotería. La fórmula secreta. Sí, tío, no pues, sé, pues cuéntanos mira, un poco. Para hacer este corto nos hemos tirado 6 años para hacerlo. Ya ves. O sea que si en 6 años lo llegamos a hacer y no llega a estar en ningún sitio... Hubiera sido un problema, ¿no? Pero bueno, por suerte ha funcionado. Y bueno, Super Z es un corto que... Sí, cuéntanos de qué va y tal. Mezcla ficción, animación 2D y un poco de 3D. Y es como una historia en un mundo de cómics. Tenemos como un cómic que es, digamos que es de zombie, al estilo blanco y negro, rollo Sin City, por así decirlo. Y luego tenemos otro mundo que es todo lo contrario, todo un mundo de colorido y de superhéroes, que digamos que sería un poco al estilo Kick-Ass. Y el corto, digamos que es como una mezcla de géneros. Un poco nos inspiramos en Scott Pilgrim, Contra el Mundo. Gran referencia. Sí. Y nada, nos tiramos 6 años al final entre... Porque Super Z era un corto de final de carrera. Ajá. Era un corto que estuvimos 7 días rodando. Y cuando llegó la parte de la animación, pues como no teníamos dinero, nos tiramos más de la cuenta. Sí, se quedó un poco parado el proyecto. Se quedó un poco parado. Ajá. Gente que se unía a nosotros, luego gente que se iba. Pero bueno, al final lo conseguimos acabar y Sitges era el nuestro festival favorito y era el primer festival donde queríamos enviarlo y por suerte conseguimos estar aquí. Muy bien, ¿y pudiste estar en alguna de las proyecciones del corto? O sea, porque se proyectó en algún... asociado a alguna otra proyección también, porque los cortos aquí se suelen como o programar en packs o también asociados a algún largo, ¿no? Sí, se proyectó en una sesión doble en la Popcorn Zombies que hicieron en el Mercat Bay. Sí, eso fue como el fin de pasado, ¿verdad? Sí, el primer fin de semana. Sí. Y nada, funcionó bastante guay. La verdad es que por ahora el corto está gustando mucho. Y fue junto a la película de Muertas Vivas, una película también de zombies. Sí, claro, como era dentro del fin de semana de la Zombie Walk, digamos que tu corto está un poco enfocado dentro de este subgénero, ¿no? Sí, sí, totalmente. Muy bien. Y a nivel de ahora hacer un poco de circuito, otros festivales, ¿tenéis ya programados pases en otros festivales? Sí, estamos justo ahora iniciando el recorrido, como hemos empezado ahora con Sitges. Este 8 de noviembre, si no lo digo mal, a las 11:30, también estaremos en Terror Molins. ¡Olé! Nosotros también, viendo. Venga, pues nos veremos allí. Y justo también lo proyectan antes de la nueva película de Sketch. ¿Os suena? ¿Sabéis cuál es? Sí, Sketch es en una matinal de Molins. Sí, justo lo proyectarán antes. Creo de que es el película. Domingo 9, que luego viene el plato fuerte porque vienen Together, Gawa y La Larga Marcha. Es, ahí estaremos. Redondo. Y luego por ahora también nos han seleccionado en el festival de By the Fest. Vale. El de Cinema Fantástico de Rosas. De Rosas, bueno, estamos sí señor. Ahora empezando por ahí. Y a ver qué tal nos va. Digamos que ha sido como el punto de partida, ¿no? Estar en Sitges y de aquí vais a empezar un poco a irradiar a otros posibles festivales por el estado. ¿También lo vais a enviar fuera de España y tal? Sí, la idea también es... La cosa, ya que lo tenéis acabado, es disparar a todo lo que se pueda, ¿no? Después de 6 años hay que enviarlo... hay que exprimirlo. Por todos los lados, sí, sí. También haremos recorrido internacional o al menos lo intentaremos a ver qué tal funciona. Vale, vale, vale. Pues bueno, la verdad es que yo no... pude verlo personalmente el pasado sábado, pero a ver si cae en alguna de las próximas digamos proyecciones que tenga. Y oye, Marc, una vez haya cumplido su recorrido el Super Z, ¿tienes algún proyecto ya pensado? Esto no se puede decir todavía, o ¿tienes alguna cosa que esté en curso? O no sé, cuéntanos ahí, ¿qué vendrá después de Super Z, tío? Como nos hemos tirado tantos años con el corto, nos ha dado tiempo a desarrollar otras cosas. Vale. Porque el corto ha sido una codirección con un compañero que era de clase y bueno, que somos amigos, amigo íntimo. ¿Puedes decir su nombre también? Sí, Dani Jiménez, ya que no ha podido venir. Ese Dani. Cuando lo escuché esto ya... Y bueno, no vamos a revelar todavía el nombre ni mucha cosa de la historia, pero digamos que estamos desarrollando en fase de guión como una especie de comedia slasher, vale, pero con la cultura más... como de aquí de España, por así decirlo. Uh-huh. Con trasfondo cultural ibérico, sí, ¿no? Sí, sí. que puede dar mucho si juego. Si sale, ya se verá qué trasfondo. Bueno, bueno. Pero bueno, todavía estamos arrancando con eso. ¿Y continuaréis mezclando también propuestas visuales o se lo será ya con actores reales o cómo...? Por ahora ya nos hemos cansado un poco de la animación. Sí, también es que cuesta sacarla vamos, adelante. Sí, y vamos, la animación es a mí me encanta uh-huh. la animación. Me ha salido alguna propuesta para producir también algún corto de animación. Ajá. Que veremos a ver si también lo sacamos adelante, también de género. Pero en principio vamos ahora a enfocarnos en la ficción. Pero siempre relacionados con el mundo del género y lo fantástico. Muy bien. Pues, Marc, desde aquí simplemente te deseamos muchísima suerte con ese recorrido que pueda tener Super Z por el resto de festivales y yo que sé, que le metáis a tope y que esperamos poder pues seguir cruzándonos por los lugares comunes que son los festis, entre público, entre prensa, entre creadores, ¿no? Y que, joder, que enhorabuena por haber sido seleccionados aquí en el Festival de Sitges 2025. Sí, sí, vamos. Y cuando estrenes algún largo, alguna serie, ya contrates actores famosos y tal, te vienes también a hablar así. Venga, yo encantado. Vale, me ha encantado. De lo que has visto en el festival, que te haya llamado la atención. He visto algunas cosillas. Vi que estabais hablando antes de Black Phone 2. Sí. La fui a ver yo también ayer y a mí me gustó bastante. Sí que me gustó más la primera parte, que me gustó más sobre todo la parte más onírica de los sueños, y luego ya quizá la otra mitad se me hacía un poco que bueno, que es como una película más de lo mismo, pero bueno, que funciona bien. Y pero bueno, vi que el pase funcionó muy guay, la gente estaba aplaudiendo y a tope. Me gustó bastante. Y también vi la película de Scarlett ayer, la japonesa. ¿No? También animación, sí. Que bueno, también estuvo bastante bien. Con un mensaje muy, muy, muy positivo, muy... Que bueno, que también hace falta para los tiempos de hoy en día. Sí, porque hay algunas películas que vemos por los festivales, realmente nos lo ponen todo muy claro, oscuro, todo ¿no? Al contrario, ¿no? Como sí. Decorado, que también la he visto. También. Que Decorado a mí me gustó mucho. Sí, a mí también me encanta Decorado, la verdad. Y realmente es una propuesta muy arriesgada. O sea, no sé cómo de arriesgada, porque todavía no lo hemos visto, es Super Z, pero es que Decorado va un poco a dinamitar un poco la base de la social, ¿no? Un poco también a cuestionar la realidad al final. Sí, entonces, sí, también, bueno, juega muy duro. Sí, una sátira que también hace falta hoy en día. A mí me encantó. Muy bien. Pues muchas gracias, Marc. Te deseamos lo mejor, estamos en contacto para próximos proyectos. Gracias. Y yo que sé, que nosotros somos recurrentes aquí, así que si acabas también, pues eso, en algún otro momento también por el Festival de Sitges, ya sabes que puedes contar con nosotros para contarnos tus proyectos, para anunciarlos, para darte autobombo, que bueno, ya sabes, claro, ya nos conoces, ya tenemos el vínculo y ya pues bueno, simplemente eso, mucha suerte y empujón para adelante, va todo lo que se pueda. Muchas gracias, yo agradecido que también des visibilidad al formato de los cortos. Sí, por favor, es que también nos comemos muchos cortos a lo largo del año, o sea, sí. Entonces, bueno, me refiero que también consideramos que es la base de lo que luego se va a hacer en la fase de largometrajes, ¿no? Entonces, me refiero que hay que apoyarlos igual porque es como el vivero, ¿no? De lo que pueda venir después, más adelante en unos años. Claro, muchas gracias. Así que fuerza, Marc. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Bien. Venga. Oye, pues una vez hemos estado hablando aquí de Super Z, que esperamos poderlo ver pronto este corto, aunque sea en un screener o en algún otro tipo de festival, y ya lo reseñaremos también en su momento en Sin Audiencia. Ahora estamos en una dicotomía, porque podríamos hacer otra ronda de películas de que más o de que menos nos ha gustado, pero es que justo acaba de salir el palmarés, ¿no?, del festival, que siempre, casi siempre coincide con esta franja matinal del sábado del último día. Venimos con obsequios. Sí. Nos encontramos con Sen el otro día y nos dio para todos unos chocolates. Y como he visto a Jordi con hambre, digo, Yo me lo guardo para luego porque intento no comer delante del micro. No podía venir hoy a veros, pues. Ve lo que ha dicho Javi Vital, no le gusta comer delante del micro, no como cine en serie. Bueno, oye. Hablamos mucho de cine en serie, pero aquí en la mesa al lado que está Sergio y unos canapés que se te va la olla. Se lo vamos a robar en cuanto se descuide, ya verás tú. Yo creo que la SER tiene un poquito más de presupuesto que nosotros. Sí. Bueno, poco. Pero que ya sabemos lo que pasa cuando Jordi ve canapés en un sitio. Yo no conozco dueño, ni Dios ni amo. La gente se transforma por una bandeja de canapés. Bueno, ¿os parece que igual comentemos un poco el palmarés o qué? Porque realmente, en esta edición del Festival de Sitges nos hemos estado, entre comillas, no lamentando, pero un poco sí reflexionando sobre si algunos títulos o bastantes de los títulos que había programados este año pues tenían, digamos, pues las condiciones de género, sobre todo, para estar en el festival o no. Y bueno, quizás podemos cruzar un poco de ese sentir sobre los dramas, sobre llorar por las esquinas en vez de ir a divertirte al festival, y los títulos que han sido premiados en el palmarés, porque no lo he mirado, ¿eh? O sea, he visto que acaba de salir, pero... Luego, si queréis, nos discutimos un poco sobre qué puede ser fantástico y qué no. Ya, hombre, a ver, sabemos que es una línea de debate continua y simplemente es quizás una apreciación que puede resultar un poco personal en su defecto, pero yo lo digo por mis vivencias propias, en mis propias carnes, en mis propias retinas, que por cierto, vaya bolsa de retinas más guapas que hemos dejado encima de la mesa, no la estáis viendo, pero es maravillosa. Postre ya para luego. Ya te digo. La cosa es que yo me he sentido eso, que sobre todo a mitad de festival pues llevaba vista una cantidad de dramas que digo, pero ¿por qué me toca a mí esto del drama? Pero claro, cuando lo he sacado hacia afuera he visto que todo el mundo pues ha tenido que pasar por algunos dramas sin haberlo planeado, ¿no? En este festival. Y no es este año, ¿eh? No, pero este año, ya lleva años. Buenas películas, pero que luego la ves y dices, esto podría estar en el Festival de Valladolid, perfectamente. Sí, la, ¿no? Seminci, ¿no? La Seminci, la edición, la 25XXX palito, edición de la Seminci, ¿no? Sí, es que es eso. Yo al menos me he comido muchísimos dramas que no tienen ni terror, ni fantástico, ni ciencia ficción, ni acción, ni nada de nada. O sea, dramas que ya tengo en general un buen nivel, pero dramas al fin y al cabo, y poco más, ¿sabes? Bueno, ¿os parece que entremos pues en el palmarés y así lo vamos leyendo en directo? Porque acaba de llegar el mail de la gente de prensa, pues hace escasos minutos, ¿no? No voy a mirar la hora exacta, pero es que sí, justo cuando estábamos hablando con Marc Dalmau, creo que ha llegado el mail, ¿no? Los pitiditos del carrusel. Bueno, tenemos gol en las gaunas, parece ser. Que no, yo no me sé muchos estadios de fútbol, ¿eh? Tampoco me presionéis. Pero bueno, yo, si os parece, vamos a empezar a leer la lista y la comentamos sobre la marcha, porque vamos a decir que todos los premios que se dan, excepto el del público, pues son con jurado. Es gente que está elegida a dedo para que opine sobre películas, y en la sección oficial Fantastic a Competición, parece ser que la mejor película se la han dado a una película que tiene un cartel en el exterior del Hotel Meliá muy grande de publicidad, que se acaba de estrenar este viernes, ayer mismo, en cines, y que no es otra que The Ugly Step Sister, la hermanastra fea. Y yo no sé, chicos, chicas, ¿cómo lo veis este premio? Porque realmente... Yo creo que podría estar ahí. Sí. Bueno, sí. Sí, pero no, igual no es para tanto, ¿verdad? A mí no lo sé, yo no lo he visto. Yo es que me esperaba un poco más. O sea, ha estado bien, ¿eh? La película está muy bien. Está muy bien el mensaje que da. Tiene escenas un tanto... Tiene escenas de apartar quedando la mirada, lorito, ¿eh? Que no hay tantas películas que tengan escenas de apartar la mirada. Sí, y luego hay una escena en cuestión que seguramente la recordaréis, que es calcada a una de las sustancias. En el momento baile. No, es que creo que me quedé ahí. Pero bueno, podríamos decir que sí que es verdad que es una peli que tiene un poco todo lo que tiene este festival de Sitges, ¿no? Que al final es que es lo que decimos, queremos ver momentos de tensión, momentos de terror, momentos de sangre, pues esta película lo tiene. Lo y además tiene, ahí. Tiene también un mensaje que es, pues bueno, toda esa, podemos decir, plaga que hay al culto de tener un cuerpo de la bonito, estética. La estética y hay alguna escenita que, ostras, el momento pestaña. El momento pestaña, bueno, jolín. Por si alguien no lo sabe, la hermanastra fea es la Cenicienta. Sí. Pero vista desde el punto de vista de una de las hermanastras. Exacto. ¿Sabes? Lo que sería lo de Winnie the Pooh. Sí. Un poco el giro. Es como la adaptación un poco pues para adultos del cuento de la Cenicienta, ¿no? Me voy a tirar a Pistini y voy a inventarme que la Cenicienta es de los Grimm, de los hermanos Grimm. Y creo que con esta versión estarían más contentos hermanos Grimm que con la... Es que tiene cosas que se parecen más al cuento original, mm-hmm. Sí, claro. Que me lo he inventado, no sé si... Muy bien, nos acaba de saludar Ángel Sala, que acaba de pasar. Oye, yo respecto al premio, perdona Javi, que interrumpo un momento. Yo primero... Interrumpe siempre, tío. Tengo que decir que a mí los premios de jurado me importan tres mierdas, ya te lo digo. O sea, yo creo que cada uno es... El del público es el bueno. Yo creo que cada uno es su propio jurado y al final cada uno elige las películas. Es la vaina. Que en el cine una cosa buena que tiene es que sí que es verdad que hay gente que sabe más, gente que sabe menos. Pero al final tú sabes la película que más te ha gustado a ti, y, igual que el señor que está en el jurado, la que más le gusta a él. Dicho lo cual, yo creo que es una película muy premiable aquí, porque tiene los puntos que gustan aquí. A mí es una película que me gustó bastante, y como decía Jordi, es una película que tiene como tres o cuatro escenas que dices, hostia, de un y dos, porque hay una con unas tenias, tío, que yo la tengo en la cabeza clavada, ¿eh? Sí, no, yo... O sea, hostia, tenias. Se explica la secuencia y me recordó pues cuando en EGM nos enseñaban el tema de la tenia y tal. Y sí, por cierto, la Cenicienta es de Charles Perrault. El amigo Google lo sabe todo. Pero es que yo me he tirado... De la Caperucita, y, ¿no? Y ese es el tema, no, yo creo que es una película muy premiable y tiene chicha, cosa que ya nos damos con un canto en los dientes con todo lo que ha habido este año, ¿no? Muy bien, pues oye, yo voy a seguir un poco comentando porque ha habido un premio especial del jurado de la sección oficial Fantastic que ha sido Aequo, ¿ah? Y que quizás redunda en... la primera ronda de pelis recomendadas que habéis hecho, que es premio ex aequo para The Furious y para Obsession. Así todos contentos, todo contento. Ha habido como un reparto, ¿no? Ahí, yo qué sé. La verdad es que eso refrenda un poco también que a veces también, pues eso, que no siempre ocurre, que las impresiones de los jurados coincidan alguna vez, ¿no? Con las impresiones del populacho. Del pueblo. Pero bueno, mejor dirección, que quizás ahora es cuando vendría Dami a decir y a comentar el premio, porque realmente es su director de cabecera. La mejor dirección de la sección oficial ha sido para Park Chan-wook, por su dirección de No Other Choice, que es también pues quizás uno de los premios que igual se podían oler en el ambiente. Sí, más cantado, ¿no? Al fin y al cabo, haber programado No Other Choice, en la sección oficial a competición, ya yo creo que es intencionado para que pues pudiera optar a algún premio, no sé a cuál, ni a cuál no, pero como que era una ecuación de primer grado sencilla, ¿no? Además, un director muy potente que ha venido aquí también y, bueno, pues es... Sí. No, y que sea desde premiar a un director, hostia, Park Chan-wook es un pedazo de director. Y una película que yo no he visto, pero que todo lo que he escuchado es una película fantástica. Sí, claro. Sí, yo la tengo apuntada, vamos, o sea, no pude conseguir pase para verla, pero yo estaré cuando se estrene en salas, si se estrena, de los primeros ahí. Viene a salas en nada, me parece. Vale, sí. pues me quitas un peso de encima. Sí, por eso la escogimos nosotros, o sea que... Ya. Yo es que con este igual es con el que haría igual excepciones de pillarme pase, a pesar de que va a estar en salas la película, porque yo también tengo una cierta predilección y fetichismo por Park Chan-wook. Dami, estábamos comentando que la mejor dirección en la sección de Fantástica Competición ha sido para Park Chan-wook. Es que no podía ser de otra forma. Dos más dos, ¿no? Dos más dos, no podía ser de otra forma. A ver si este hombre, no sé, si en el futuro hacen algún tipo de vuelo. No, no viene porque fuma y le da claustrofobia al avión. ¡Hola! Y la verdad es que son unas cuantas orillas. Hombre, está pues en la otra. El equipo Ador no hace ni ideas para hacer eso. O sea, que... Por eso. Exacto, sí. Como al del equipo A, ¿no? Como a verme a Barracus. Estaba un poco también fastidiadito de salud. Entonces, yo solo espero que nos siga dando buenas películas. Bueno. Qué bien, estoy muy contenta. Bueno, quizás puedes subir a recoger el premio tú en vez de él, ¿no? Ah, venga, llevárselo. Ah, pues ningún problema, oye. Oye, Park, que te lo llevo. Oye, Park, que voy para allí. Yo no. No. Bueno, tenemos más premios de la sección oficial. Mejor interpretación femenina para Rose Byrne en Si pudiera te daría una patada. Yo creo que salimos de la peli y lo dijimos. Indiscutible. If I had legs, I'd kick you. Yo esta me la perdí al final por cuestiones logísticas. Tuve que anular el paso. Salen todos los planos de la película ella. Y yo estoy diciendo que no solo la mejor actuación femenina, sino la mejor actuación, punto. Y punto. Está, o sea, y punto pelota. Que ahora que solo dar un premio es que era de calle. O sea, no va a haber nadie más. O sea. Bueno, es que de esos papeles de Oscar, el que vas a buscar el Oscar, pues es de esos, ¿no? Que sales sí, durante toda la película y además media película, ¿cómo era eso? Primerísimo, primer plano. Sí, no, es para mirar cómo. Ven las emociones allí que traspasan la pantalla. Sí, que cualquier mini gesto facial es, claro, está captado ahí, ¿no? Vale. Bueno, continuamos bajando en la lista de premios. Mejor interpretación. Por cierto, esta es de los que no entraría en el festival porque es drama. No, pero. Drama sin género. Bueno, quizás esto lo vamos a comentar luego. El terror. Vale. Bueno, lo vamos a replantear después de leer el palmarés. Mejor interpretación masculina aquí. Ponen el reparto masculino de The Plague. Esto no sé por qué, a qué se debe, si es un premio colectivo. Es un grupo de chavales, de niños. Vale. Realmente es muy coral la película. Incluye al Joel también. Sí. ¿A quién? Joel Edgerton. Joel también, claro. Reparto masculino. Joel está allí. Me gustó mucho la película. Sí, también sí, otro drama. Muy buena peli. Sobre el bullying. Y la verdad es que muy bien, y los niños lo hacen muy bien. Muy bien. Todos, todo el grupo, todo el grupo de chavales. Los niños de 12 años, de tener muchas ganas de partirle la cara, pero ya, muchas, ya. De, ¡fua, chaval, qué hostia tienes, tío! Es que ha hecho una buena interpretación. No, muy bien. La verdad es que sí, muy bien. Bueno, mejor guión en la sección oficial para Un fantasma útil. Jordi Vaquero, vaya cara que me acabas de poner. A mí también, o sea. Es la única película de este año que me he levantado y me he pirado. Por favor, contadnos. Yo me dormí. Es que no sé ni cuánto duraba esta película, era lo más largo. Yo no la he visto, ¿de qué va? Para que una gane. Tortura. Pues mira, yo fui bastante reacia a verla, pero dije, venga, va. Por si acaso. Una aspiradora que recobra vida. O sea, se le mete el espíritu de una persona en la aspiradora y entonces, pues bueno. A ver, la historia en sí es original. Era tailandesa, ¿verdad? Sí, creo que va por Tailandia. Entonces, cuando se muere. Incluso también, al principio, incluso me reí. Y yo me reía un montón. Mira, era súper. Súper. Pero luego pega un patinazo cuando cambia todo a drama, súper drama. Y ya es cuando dices, Dios mío, ¿esto qué es? Entonces, ¿es un drama aspirable? O es que no me lo acabo de imaginar. Es vergüenza ajena. Y de hecho. Aproveché que se levantó tres o cuatro o cinco personas y dije, está la mía, Diego. Yo veía gente que se iba levantando y pensaba, ¿qué hago? Pero estaba tan a gustito y tenía tanta falta de sueño que me quedé. Y luego la verdad es que dije, tengo que buscar reviews de gente y luego, ostras, la gente es súper pedante. Ya. Es decir, no, ¿en serio? Pero por favor, aparte. Ser sinceros. A ver, la peli en sí, el mensaje está chulo, pero no me hagas una peli de casi tres horas. Ya ves. La primera parte me la hagas tipo risa, comedia. Comedia loca, además. Se supone que cuando la gente se muere, pues se reencarna en electrodomésticos. Vale. ¿Vale? de todo lo que te puede reencarnar, un aspirador no está mal. Exacto, y la verdad es que era muy... Exactamente. Entonces, pues bueno, la aspiradora ha cobrado vida con el espíritu de la mujer del prota, sí, que sí, sí, se muere. Entonces, pues es muy bueno porque tú ves a la aspiradora que va hablando como la chica, le hace cariñitos al chico y es una parte curiosa. La peli te habla de que al final, no, si tú mantienes vivo el recuerdo de esa persona, da igual si se reencarna o no, que al final esa persona siempre va a estar ahí. En el momento que esa persona deja de pensar en ti, es cuando desaparece. Entonces, esto es Coco, es el mensaje de Coco, eso es lo que iba a decir. Exacto, esto es lo más básico del mundo, obviamente. De la vida. Entonces, tienes la primera... Tienes la de exacto. Entonces tienes la primera parte que es de comedia porque salen varios casos de gente que se reencarna en electrodomésticos y hay una historia turbia en una fábrica de la madre o de la familia del prota, ¿vale? Y en el momento que se suceden ciertas cosas es cuando ya empieza el bajón de película y es cuando empieza la tortura china, no, tailandesa, ¿no? Yo para mí es la peor que he visto, sin duda, para sin duda. También. Te digo una cosa, Jordi, tú tienes un problema con las películas que ves en Sitges que llevan fantasma en el título, porque con Bodegón con fantasmas no, te pasó exactamente lo mismo. Bueno, quizás... Yo creo que el problema de esta creo que es que tenía muchas aspiraciones. ¡Oh! ¡Como Albert Rivera! ¡Oh! ¡Zasca, zasca! ¡Zasca tras zasca! Oye, chicos, entonces, por lo que me contáis, si la película, por ejemplo, hubiera seguido... en todo su metraje con el tono de la comedia, hubiera sido diferente, ¿no? Sí, bueno... ¿O no? Yo creo que sí, pero si la haces de una hora y media... Incluso bueno, menos. Incluso ya, menos. Ya. Es que películas asiáticas de menos de dos horas, ¿ahí existen? No es complicado, no, horizontal. Aquí lleva el frontal. Sí. Se llaman cortometrajes asiáticos. Bueno, ya no, yo creo que nos ha quedado claro la impresión sobre un fantasma útil y... Esta es la que yo quería ponerle un cero y no me dejaron. Ya. Esta es la que no funcionaba la aplicación para poner cero. Es un cero. Terapio como una casa, vamos. Ya. O sea, son ese tipo de títulos que, entre comillas, te indignan, ¿no? Como bueno, espectador. Los influencers a los que les han pagado cosas aquí y han entrado de gratis, bueno, la han puesto de... Ya. Como que es una obra magnánima de la audiovisual del siglo XXI. Bueno, vamos a acabar con la sección oficial, que es la más importante. Mejor fotografía para Diego Tenorio por La Virgen de la Tosquera. ¿Están ustedes de acuerdo? Es que yo de La Virgen de la Tosquera, que no la he visto, he recibido inputs de diferentes pelajes. Entiendo que es una película que según a quién le entrará de una forma o de otra y no hay una unanimidad, digamos. No sé, contarme... 5 céntimos de ella, aunque sea. A mí es una película que me gustó, pero volvemos a lo mismo. Es una película que me gustó y tiene unas gotitas, un 0,2% de algo parecido a algo que es el género, un poco. Que es lo que pasa con la abuela al principio, con lo de esto, y luego un final que esperábamos, yo al menos esperaba que fuera de otra manera y no lo es. La película es de... pasa en los años 90, puede ser, o principios de los 2000. Sí, los 2000. En Argentina, en la época del corralito y tal, y tenemos un grupo de 4 amigos inseparables, que son 3 chicas y un chico. ¿Qué pasa? Que en ese grupito, un verano, entra una chica un pelín más mayor que le hace tilín al chico, pero claro, una de las 3 chicas, oye, que nos van a quitar, que está enamoradísima de él, nos van a quitar esto no puede ser, ¿no? Y tal, yo creo que es la gracia de esta película para mí es el costumbrismo que vemos en la relación entre ellos y demás, y es una peli que está bien. Dami. Vale, es una película que está basada en unos relatos de un libro de Mariana Enríquez. Hablamos de ello en verano, fíjate. Exacto, ¿eh? Os la recomendé en verano. Sí. Total, que... A ver, es una película que mezcla 2 relatos, entonces sí que es verdad que te puede generar un poco de... Vale, lo han sabido juntar muy bien, ¿eh? Uh-huh. Porque al principio de la película vemos un carrito con un vagabundo... cuando hablas con gente que ha visto la peli dicen no he entendido lo del carrito. Bueno, pues el carrito se sobreentiende de que llega como una maldición a ese barrio donde se queda el carrito puesto durante días y mezcla un poco esta historia con el otro relato que es La Virgen de la Tosquera. Vale. ¿Vale? lo han hecho bastante fiel a lo que es el libro. Y de hecho, me consta que es una peli que la han hecho conjuntamente con Mariana, ha tenido muy buena, muy buen marketing, y de hecho es una película que va de festival en festival, o sea que le han dado varios premios. Sí que es verdad que a lo mejor para ser también el primer día de festival la gente esperaba otra cosa. Ya. Pero al final es como todo, cuando lees el libro es un relato que va dentro de un libro de ella, entonces claro, en el libro sí que es un poco más tétrico porque ya te digo que son varias historias. Vale. Que van como entrelazadas. Lo han sabido hacer muy bien. Otra cosa es que te guste el cine argentino, que también hay momentos que es muy argentino. Claro. O sea, tenías que leer el subtítulo porque tienen una jerga muy argentina. Pero, oye, bastante bien. Y la fotografía también me parece bien que le hayan dado este tipo de premio. Muy bien, pues esta película también estará en salas próximamente. Me refiero que también va a tener distribución comercial. Y Molins. Y también pues, se podrá ver en Molins, que por cierto, estamos detectando que incluso pues hay películas de las que consideramos que igual tienen pocos, entre comillas, méritos para estar en Sitges, que se continúan traspapelando hacia Molins. Pero bueno, ya pasó el año pasado, ¿no? Sí, no, pero me refiero que continúa pasando. Y hace 5 o 6 años se coronó Molins programando a Ghost Story, con lo cual ya... Yo desde ese momento... Este es lo de la tarta, ¿no? No, pero a tope, ¿eh? Bueno, acabamos la... Este muñeco, ¿dónde te tocó? A Ghost Story. Acabamos la sección oficial con dos premios más, que supuestamente son menores, pero no lo son tanto. Mejor música para los escoletistas de Exit 8, la peli japonesa. Exit 8, si nos podéis dar 5 céntimos, a mí es Jordi Vaquero. A mí es una película que me gustó bastante y os voy a explicar mi historia con esta peli. Yo estaba mirando en mi web de referencia en casa y vi que estaba el videojuego Exit 8 y digo, coño, es como la peli que me pilla pasiches. Me lo descargué y mi hijo, que está en el tema youtubers ahora mismo, sí. Y tal, me dijo, vi a un youtuber jugando a este juego. Digo, pues venga, vamos a jugarlo. Vamos a probar. Es un juego súper sencillo, es una hora. Que consiste, igual que la peli, en que tú vas por un pasillo de un metro y si ves alguna anomalía en el escenario, es decir, algo que no debería estar ahí y tal, regresas. Y entonces vas avanzando hasta el punto 8. Que te equivocas, empiezas de cero. Y la película es eso, la película es de un hombre que entra en el metro y de repente va a un pasillo, camina por el pasillo y ve a un señor con maletín que se le cruza. Unos carteles a la izquierda, unas puertas a la derecha. Bueno, continúa el camino, gira a la izquierda y al girar a la derecha, la misma escena exactamente, todo igual. Y entonces, lo que me pasó a mí jugando, que no sabía qué era también, o sea, las instrucciones, que hay un cartel que pone instrucciones. Y en las instrucciones le dice, si ve usted alguna anomalía, dé la vuelta. Y claro, si no, siga recto. Y la película es eso. Lo que pasa es que la peli, claro, saca... No solo trata la vida del protagonista, que sería el protagonista del juego, sino que también ese hombre que sale con el maletín también tiene su propia historia. Luego hay un niño, tiene un rollo de antes de entrar su novia le llama, ay, estoy embarazada y no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer con el niño y tal, igual un poco moralista de este rollo, ¿no? Ya. Creo que al final, oh, claro, es que yo salgo con el niño y tal. Pero yo no sé si porque había jugado el juego, pero la película me pareció esclavada. Entonces la película me pareció muy entretenida. Así que es verdad que, claro, el problema de la peli es que si tú avanzas, vas por el nivel 7 y te equivocas, vuelves al 0. Ya. ¿Sabes? Lo que hablamos, películas de repeticiones que ha habido tantas en este Entonces festival. Sí que es verdad que a mitad hay un momento que dices, hostia, o explicando las reglas del palo. No, si ya lo hemos entendido, pero no creo que me lo expliques tanto. Pero a mí me ha gustado, es de las que más me ha gustado en el festival. Bueno, y cerramos ya los premios de la sección oficial con uno que a mí me importa mucho. El de la música me importaba, pero el de los efectos especiales también en un festival como este es uno de los que igual hay que tener muy en cuenta. Y realmente la película premiada ha sido Honey Bunch, que a priori yo no hubiera apostado a que esta peli fuera posiblemente candidata a efectos especiales. No sé si alguna o alguno la habéis visto. Yo la he visto. Porque a mí se me ha escapado. A mí se me ha escapado. Yo la he visto. Yo creo, sé por qué le han dado los efectos especiales, porque hay una escena justo en la parte final que hay mucho maquillaje y mucho látex. Y en ese sentido, la película es de los directores de Violation, que es una película que vi hace como 3 años en Molins o por ahí, que no me acabo de gustar. A mí tampoco, yo la vi en su año y no me la cogí por lo mismo. O sea, porque como digo, ¿para qué voy a repetir si estos ya me la vendieron la otra vez y no compré? Claro, yo a mí entonces, no me gustó Violation, entonces ya la cogí sin saber que era de los directores y cuando salieron a presentarla, ya, al director de Violation y tal, dije mierda. Pero bueno, la película no está mal, es ciencia ficción, con un ritmo tranquilo, pero que cuenta la historia de una pareja que tiene un accidente de coche y entonces ella pierde totalmente la memoria y el marido pues la lleva a una institución, a un hospital donde se encargan de eso, de ese tipo de cosas, ¿no? Para que recupere la memoria y tal. Es una peli que es muy contemplativa, pero cuando toma el camino y cuando se arriesga es muy original, está ya. Muy bien. Es una buena idea. Ah, bueno, ¿tú la has visto? Dami. Sí, y tiene también un toque de comedia. Sí, sí, total. Y el final es muy chulo. Vale, o sea que se merece el premio, muy pues, chulo. Por los efectos sí. Especiales. Digo. Yo le di un 5. ¡Hola! Le di un 5, me gustó bastante. Además, la estética que tiene, una sí, estética... Es mucho pastel, es una imagen pastel, ¿no? Sí. Es como, además, una pareja rarísima, porque sí. Ella es como muy... A mí me pareció muy guapa y él es como un profesor loco de sí. Instituto, ¿no? Algo así. Sí, sí, y él está como... Eres muy pedante, él. Cargante, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Está obsesionado como con ella, de que le quiera, de que esté... Y ella es como un poco más... Déjame mi espacio. Sí, independiente, ¿no? Uh-huh. Sí, no, una tía que no se quiere comprometer, pero sin embargo están casados. También te explica un poco ahí la relación entre ellos, ¿no? En que él quiere una relación como perfecta, no la tienen, además ella ha tenido el accidente. Te explican cómo ocurre el accidente, que está guay, porque llega en un momento de la peli que dices, pero aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quiero saber qué es lo que ha pasado aquí. Y realmente luego te explica todo, ¿eh? Y tiene un final bastante chulo, chulo. Sí, sí. Bueno, la verdad es que con este premio ya dejamos cerrada la parte de la sección oficial. Si os parece, me salto la de Noves Visions, o estáis interesadas en hablar de Noves Visions. Yo creo que la única que hemos visto es el truño del festival, así que... Vale, que quizás la podemos comentar luego. Tátela, como me salté yo a la hora de comprar entradas, la sección Nuevas Visiones. ¿Pero no hay premio en Panorama? En principio, Panorama es Panorama, y el propio nombre indica que igual solo es para muestras de pelis que no van a meter a concurso, creo, ¿eh? Quiero pensar, pero bueno. En cualquier caso, lo que sí que me interesa, porque de esta peli sí que me ha estado gente comentando cosas, en el apartado de... Blood Window, que es el apartado de las películas que vienen de América Latina, le han dado el premio a No dejes a los niños solos, que es una peli que a priori yo pues también por la propuesta pensaba que quizás no me interesaría mucho, pero luego resulta que sí que es una propuesta interesante, ¿no? Yo tengo que decir que es esas pelis que pongo sin saber lo que voy a ver, ¿no? Que por horario, por si acaso. Digo, pues me meto por horario y tal y cual, y la vi pues como a última hora de la noche, y cuenta la historia... Es un descojone. Te cuenta la historia de... Es una madre soltera, ¿no? Que vive con sus dos hijos de 7 y 10 años. Y resulta porque... Compra una casa, pero resulta que el precio que le han puesto en el contrato no es el que es, porque la compra por subasta. Vale. Y el precio es, entonces, bueno, por una circunstancia de la vida, tiene que irse a una fiesta a hablar con el licenciado, ¿vale? Para que le firme los papeles para... No sé qué leches. Para cambiar el precio, ¿no? Sí, sí. Y le falla la canguro y todo el rollo. Y entonces le dice a sus hijos, mira, voy a la fiesta... Hablo con el licenciado, que además tengo un amigo que lo conoce, y así, quedaos aquí, no hagáis nada, no os peguéis, y bueno, los niños son dos hijoputas de cuidado, o sea, dos malcriados, y esos niños que hacen las cosas sin saber las consecuencias, ¿sabes? Ya, ya, ya. Hay una ouija por medio también. Hombre, por favor. Pican a la puerta muy fuerte, etcétera. Yo me lo pasé pipa, tío, me lo pasé pipa, me encantó. Ya, ya, ya, ya. Es una película mexicana y tiene un final súper impactante, súper impactante. Bueno, pues nos la ponemos también por si acaso. No vaya a ser que vuelva. O sea, que esta sí que cumpliría con el leitmotiv de este año del festival, ¿o qué? Sí, sí, comedia sí. Y terror, ahí cruzadas. Sí, es muy divertida y es muy... Y cuando se pone dura, es muy dura. Es muy dura. Sí, bueno, sí. Nos pasamos al lado de la órbita, que órbita ha tenido muy buenas pelis este año. Bueno, normalmente suele ser un apartado, una sección que siempre se lucen bastantes títulos. Y de hecho, estoy viendo que el premio de la mejor película pues es justo una que no he visto yo. Que yo he visto como media docena de películas de órbita, pero no he visto esta, que es la película italiana La Città Proibita, del Gabriele Mainetti. Que es eso, es una película en la que se mezclaban, yo hablo de ella a priori, pues las mafias chinas que están en Roma, y tenía también cosas de artes marciales y tal, y la verdad es que es una película que durante las ruedas de prensa de preparación del festival nos la pusieron como muy patente en todos los sitios, pero yo no acabé de eso, de reservar o por horario o por logística este título, y realmente pues eso, supongo que la tendremos que tener pendiente todas, porque creo que no la ha visto nadie, ¿no? Así que bueno, seguimos corriendo hacia abajo en el palmarés de del Festival de Sitges 2025, en el Méliès de Oro a la mejor película hemos tenido Mr. K de Tabula Heiskamp Swap. Es un premio que es de todos los festivales europeos, que empieza en Sitges y acaba en Sitges. Vale, o sea, Mr. K es la del año pasado. Por eso, que digo yo, me suena que... Pero Mr. K no es una del Crispin Glover. Es la última que vi el año pasado en Sitges. Ya ves. Es una puta locura. O sea, es un tío que se mete en un hotel y a partir de ahí empieza a pasar de todo. Empieza a pasarle de todo, cosas súper surreales y protagonizada por el gran Crispin Glover, tío. O sea, ¿qué más quieres en la vida? O sea, que es incluso rollo peli pesadilla, ¿no? Un poco. Sí, y cambia el hotel y la gente canta y bueno, una cosa loquísima. Bueno, al mejor cortometraje, Don Villafred, seguimos un poco más para abajo. El Méliès de Plata este año pues se lo ponen en la mejor película de género fantástico a Feels Like Home, que está, pues, yo qué sé, yo es que no me suena ni que estuviera en el festival. No, bueno, pero los Méliès son premios cine fantástico europeo. Vale. Estos son los de... Y esta cuenta para el año que viene. Vale, pues a ver si la acabamos viendo también. Me paso a Animat, porque en Animat, digamos que el mejor largometraje de toda la animación que hemos tenido, que ha sido variada y con, creo, por lo que me han estado comentando, de bastante nivel este año aquí en Sitges, se ha llevado el premio una peli que estaba en la sección Noves Visions y que posiblemente sería una de las que posiblemente nos podría cuadrar más de esta sección de Noves Visions, que es la peli de animación Lesbian Space Princess, que no sé si la ha llegado a ver alguien por ahí. No la he visto, pero lo que he escuchado es que es súper divertida y que está súper bien. Bueno, pues nos la apuntamos también. Yo, si te digo la verdad, no la pillé. ¿Molesta que hable? No, pero está guay, Jordi, que lo puntualices, porque yo es una de las que tenía igual para poder ver, pero en cualquier caso, pues ya caerá en otro momento, ¿no? Después, premio Brigadoon, se lo han dado al mejor corto para Flor, del Joe Baron, y ya... llegamos hacia la parte del final. El jurado de la crítica le ha dado premio ex aequo, mejor película de la sección Fantástica Competición, La vida de Chuck, de Mike Flanagan, y Reflection in a Dead Diamond, de Hélène Cattet y Bruno Forzani, que esta es otra de las que a mí se me ha escapado y que me hubiera gustado ver, porque sé que esta pareja tiene una propuesta visual siempre muy guapa y muy impactante, y bueno, estos dos se han llevado tanto la vida de Chuck como Reflection in a Dead Diamond, y bueno, no sé si queréis hacer algún comentario al respecto. Otra de las que casi me tiro al tren. La de la vida. Reflection in a Dead Diamond. Sí, o sea, había momentos que sí que me gustaba. Porque la estética supuestamente esta peña la cuida mucho, sí, a priori. Sí. Es muy loca también. Bueno, esta es la de Fabio Testi, ¿verdad? Esa misma. Yo por eso la quería ver también. Tengo que decir que va bastante al relentí, ¿eh? Es que está mayor el hombre. Está muy mayor, pero bueno, esas escenas que le enfocan a él le dan toda la vida a la película, la verdad. Luego tiene puntos la peli que está guay, pero se me hizo un poco cuesta arriba. Vale, bueno, aquí queda el comentario al final. Es como una especie de 007. Es peli de espías, ¿no? Un poco. Sí, como un espía que... Espías, ladrones de lujo. Como la compra de unos diamantes, uh-huh. Y es una historia un poco así rara, raruna. Pero bueno, yo creo que te puede gustar. ¿No era esta que tenía algo que ver con Diabolik? Bueno, en el concepto. Que es este tipo de personaje así, pues de ladrón, de guante, blanco. Pero es que yo creo que la he visto a la hora de elegir películas, sí. El fotograma y era el pasamontañas, sí. Igual. Sí, o sea. Bueno, es que hay un Diamond, sí. O sea, hay un Diamond que supuestamente quizás es robable en la película también. Luego había como una superheroína que era la Mr. Serpentic, que es la persona que sale ahí, que era como una chica que ya conocía al espía en como hace unos años atrás. Bueno, es una historia... No sé por dónde empezar, también me dormí. Bueno, y la del fantasma sutil... Bueno, vamos a ir solo ya con dos premios más, porque hay unos cuantos más, así cerramos un poco la cuestión del palmarés. The Life of Chuck. Ay, por favor, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que gusta en general, ¿no? O sea, es muy loca también. La película, sí, muy buen rollista, ¿no? De Flanagan. Bueno, muy optimista, muy... Sí. Loca sí, por la propuesta, digamos, narrativa que tiene, ¿no? Sí, sin haberla visto, muy optimista... Partiendo de una muerte. Bueno, pero es lo bien que has vivido esa claro, vida, ¿no? Lo plenamente, ¿no? Que has vivido. Sí, que te vas satisfecho y te vas feliz, ¿no? Quizá. Habiendo cumplido tus objetivos, bueno, eso a priori también. Bueno, Chuck sí, ¿no? Hombre, Chuck, menudo elemento. Chuck está feliz, ¿no? Bueno, ¿con cuál de los tres segmentos te quedas? Aida, de los tres, sin hacer spoilers, de lo que contiene cada segmento. A mí me gusta mucho... ¿El 3, el 2 o el 1? Es que creo que la peli es el... ¿El central? El 1, no, el principio. El primero. Claro, es que el primero es el que más cuadra, digamos, con los contenidos de cine de género, quizás, ¿no? Sí, un poco así catastrófico. Exacto, ¿no? Catastrófico, ese, fin del mundo, tal. Me gusta mucho. Bueno, la verdad es que es una película que tiene muchas facetas, que... Bueno, el baile es precioso. La parte musical está muy chula, sí, también, sí, sí. Pero luego lo que es la, digamos a priori, el segmento más, entre comillas, flojo a efectos de género, que sería el último, que es el primero narrativamente, pero resulta que tiene posiblemente claro. la mejor interpretación, con permiso del Tom Hiddleston que hay en la película, que es la del Mark Hamill, sí, también, que hace un papelón ahí también, el hombre. Entonces, bueno, la verdad es que es una película compleja, aunque fácil a la vez, y que sí que es verdad que se sale por todas las bolsas de categorización, ¿no? Que tiene tantas cosas dentro que se podría meter en tantos sacos, que bueno, que puede estar aquí como puede estar en casa de tu abuela también, tal cual. Bueno, cerramos los premios con el palmarés, con el premio Citizen Kane al mejor director revelación, que ha sido para el director de Un fantasma útil. Ya sabes que el premio Citizen Kane siempre suele ser controvertido, también, os lo digo. Para él todo. Bueno, y ya me salto unos cuantos para, primero... nombrar el premio del jurado Carnet Joven, que siempre es pues la trupe del futuro próximo, la gente que nos va a sustituir y nos va a colapsar después de nosotros. Que claro, normalmente no tienen ni idea. Bueno, pero ahí están. Porque ya has visto quién es. Ahí, este año le gusta, este año sí. Pero este año coincide. Yo me enfadé con ellos el año que votaron aquella de los falsos vampiros. Ya, pero es que esto va como va. La Morsur, vaya tela también, la Morsur. Obsession es la que se lleva un poco el premio del Carnet Joven este año, lo cual pues coincide un poco también con parte del sentir popular que hay con esta película del Curry Baker. Y luego también ya me bajo directamente al premio del público, que son los que nos interesan, porque al fin y al cabo son los pocos que... El poco, digamos, entre comillas, poder, capacidad de decisión que tenemos, ¿no? Entonces, pues el premio del público ha sido también pues para la misma película que ha votado la trupe de joven, del Carnet Joven, que es Obsession, del Curry Baker. Este así que... Bien. Sí. Las que se han podido votar. Las que se han podido votar. Sí, porque digamos que este año ha sido el año de la implementación tecnológica en las votaciones... Y ha sido el año de los códigos QR, que por cierto, ya os lo digo, Sitges ya estaba tardando en implementar esta forma de votación, porque ya se estaba haciendo en casi todos los festivales del estado, al menos de los de género, y bueno, la verdad es que pues ha llegado este año, y supongo que pues con sus más y sus menos es una forma más práctica también. A ver si el año que viene no me sale tantas veces, ¿quiere usted crear un formulario? No, quiero votar la puñetera. También hay que decir que había sesiones en las que no estaban puestos los QRs, pero bueno. También esa es otra cuestión que supongo que es cosa de la organización, que entiendo que las películas se tienen que votar la misma cantidad de veces todas igualmente. Entonces, si se vota a lo mejor en el auditorio, no se vota cuando se pone en tramuntana, o viceversa. Bueno, no sé. Yo creo que deberían poderse votar todas las sesiones, uh-huh. Porque al final, si yo voy a una peli en una sesión que no se puede votar. Ya, también es. Porque hay películas que incluso tienen tres sesiones. Es un poco lotería esto también. Sí. Entonces, bueno. Claro, queda dentro de esa nube, digamos, de decisiones que tiene el festival, que a veces pues no, nosotros no controlamos, ¿no? Y que es problema de ellos, ya se apañarán, oye. Sí, no, pero que eso también puede incidir en que pues se pueda poner en entredicho que tal o cual premio pues puede estar pues eso, bien asignado o no bien asignado. Pero ¿no? Lo de votar a veces es tontería, porque al final supongo que harán la media, ¿no? Supongo. Sí, y de hecho. Yo no creo que vayan por absolutos, ¿no? Por no, cantidad, vamos, porque si no, no tiene sentido. Pues entonces da igual que sea una, dos o tres sesiones, da igual. Es más fácil que tengan mejor media una peli que vean cuatro gatos que una peli que vean 3.000 personas. Sí, sí, porque el. Sobre todo si la película española y los cuatro gatos son amigos del director, ¿no? Sí, sí, como. Sí. El corto del otro día de Hulk, el corto de las Pésimas Morras, que vas al Letterboxd y dice: no, el auditorio se lo pasó todo de bien, está todo el mundo buen tegado. Normal, la mitad del área auditoria, amigos y conocidos. Qué fuerte. Por cierto, habéis nombrado Bulk. Bulk. Bien, a mí me gustó. Es que es otra de esas pelis, y ya vamos a entrar en una ronda, si queréis, después de hablar de Bulk, de igual de cosas que nos han gustado menos, pero antes de ello, yo es que estoy interesado en qué opináis de Bulk. Para mí fue la sobada del festival. Vale, o sea, aquí. Cada año tengo una que es la sobada del festival. En este caso fue Bulk. O sea, me la dormí entera. Entera y además sin distinción. Tres minutos, pues dije cao. Y luego me levanté los últimos días y dije, va, bueno, no estoy enterando nada, voy a seguir durmiendo, ¿sabes? Bueno, ¿es para tanto? No, a ver. El problema es que era la sesión de la tarde. Sí. Sesión de la tarde, no sé. Después de comer. Sí, bueno, después del premio Ben Whitley, uh-huh. Y tal, bueno, el premio Ben Whitley, pescación de la peli y tal, claro. Era un poco de sesión de café. Igual empiezas a pensar por qué le han premiado a Ben Whitley, ¿no? ¿O es, no? Es un episodio de la dimensión desconocida. Bueno, algo es algo. Sí, sí, sí. Largo, hecho con 20 euros y que a lo mejor es un poco hard sci-fi, ¿sabes? De dimensión de la durilla, ¿no? Vale. Entonces, claro, se juntan varios factores que igual son controvertidos. Y está rodada en 4:3, blanco y negro. Vale, o sea, ya es aquí, dices, ¡guau! Pero bueno, a mí me gustó la peli porque es una locura. Ya lo dijo Ben Whitley en la presentación, dice, es una peli, la hostia de rara, buena suerte. O sea, si la entendéis. Y adelante, tío. A mí luego no me vengas a decir nada. Bueno, y sin hacer spoilers, aunque sé que es complicado, ¿esto de qué va? ¿De qué va Bulk? El protagonista es un tipo que está metido como una especie de. Parece que bucle temporal. Otro. En el que tienen que encontrar a un científico. Vale. Para poder salir de ese bucle. De ese bucle o de ese sitio, que es la casa. Joder, tiene buena pinta, si no sé, me quedo despierto, tío. Lo mejor de la peli es que está. Todo lo ingenioso o no que pueda ser el guión. Sí. Tiene cosas rodadas de forma que a mí me hicieron mucha gracia, con maquetas, con cochecitos de juguete. O sea, tiene que hacer viaje en coche. Pues no hay un coche, es un coche de juguete. Y no esconden que sea un coche de juguete. No, para nada, para vale, nada. Vale, vale. Esta peli está rodada en casa de alguien. Sí, porque además Ben Whitley parece que se está un poco también pues afiliando al rollo de voy a hacer cine con lo que tengo a mi alcance de la mano, ¿no? Ni siquiera llamo al vecino para que me deje la tostadora. Bueno, al final de todo sale el equipo, ¿no? Retratan ajá. Al equipo y son 8 o 10 personas. Sus colegas cercanos, sí. Sonido, el de cámara, él y... Sí, sí, no. La mejor secuencia de créditos de todo el festival y de todo el año. Ajá. Uh-huh. Importante también, ¿eh? Porque muchas veces nos dejamos las escenas de créditos porque a veces son muy ingeniosas y bueno, en este caso pues igual habría que dar un premio también a los créditos, ¿no? También. Y Ben Whitley parece un señor entrañable, ¿no? Sí, es majo, es majo. Cuando recibió el premio dice, es que yo vine al festival antes de hacer pelis, me lo pasé increíble, y dice, y ahora me dan, ¿sabes? El máquina del Temps, es que es como cerrar el círculo, ¿no? De la carrera cinematográfica. Está claro. Un sitio que te mola mucho. Y luego al final te acaban dando el premio máximo, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, Jordi, ¿querías añadir algo más? No, el tema de los créditos, saliendo un momento de Sitges, nada, un pequeño puntualización. Me acuerdo que mi amigo Jumi y yo flipamos con los de la peli de Aronofsky. ¿te acuerdas? Tal cual. Eso es guapa esa, sí, esa gilipollez. Brutales ritmos, sí. Porque a veces también es que la gente se lo curra para que te quedes hasta el final del todo de la película. Y la de Aronofsky, la de Bala Perdida, pues la verdad es que es un ejemplazo de esto. Aparte de que la peli en sí misma es una de, ya lo dijimos también en Sin Audiencia hace poco, que es una, para mi gusto, de las mejores de esta segunda parte del año, tío. Para mí también. O sea, yo la he estado reposando un poco en mi cabeza loca y, hostia, es que está muy para arriba, ¿eh? Sí. Pero bueno. Dami, porfa. Bueno, nada, solo despedirme porque entro a película ahora. Genial. Voy a ver Night Patrol. Oh. Vas a ver Night Patrol, pues vas a flipar porque... Y tú también vas a flipar porque, Sergio, más que nada porque es la peli rapper del festival. Night Patrol. Así que os vais a comer a Freddie Gibbs, os vais a comer también a Flying Lotus, en una historia de maderos corruptos nocturnos que además tienen una coartada súper chunga detrás. Pues... vais a flipar y además con la gente del barrio organizándose y volviendo un poco a las raíces de los zulús africanos. O sea, es una mezcla explosiva y de serie B. Pues muy bien. Yo creo que la vais a gozar, pero bueno, ya me contaréis luego, ¿vale? Pues nada, que sigáis hablando Dami, aquí en cine. Muchas gracias por la aportación, a tía. A vosotros por invitarme. Bueno, acaba bien el festival. Gracias, y pégale un cerrojazo guapo, ¿vale? Venga. Oye, cuéntame. El Lotus este que dices también es director de cine. También, este es... hace unos meses que salió un Shudder que se llama Ash. Exacto, también. El Shudder no, en Amazon, en Prime. Bueno, sí, en una plataforma. Yo es que como soy del torrent de Loya, pues ya sabes, yo sí, las veo todas igual. Supongo que lo del rap le irá mejor que... Bueno, él es más productor, más rollo, pues hace tema hip hop instrumental y también electrónica. Y lo que pasa es que el tipo también le pega un poco a todo, dirige, actúa y de hecho, a ver, en esta película de Night Patrol, pues tiene un papel, pero tiene un papel secundario. Digamos que hay otro rapper que se llama Freddie Gibbs, que tiene más peso, que es el jefe de los Bloods. Por cierto, hablando de rappers, en la pescatería hay unos rappers. Si pudiera, te daría una patada. Sí. Sale ASAP Rocky. Hostia. Que también salía en la del Denzel Washington de Spike Lee. Sí, señor. ¿Y qué pinta aquí ASAP Rocky, por cierto? Haciendo un papel normal de señor que vive y trabaja en un motel. Vale. Bueno. Pues es que hay trazas y trazas de cosas hip hoperas por ahí, por arriba y por abajo. Y de hecho, no voy a hacer mucho spoiler porque nuestro compañero Jordi de Sin Audiencia va a ver Osiris mañana mismo. Pero en Osiris hay dos momentos en los que dos personajes cantan un estribillo de una canción famosa de Tupac. O sea, no, la canción no está en el repertorio del soundtrack, pero los actores la cantan. Entonces es como si se ardiera. Dale. No cantan también como Adrex Arcopoulos y también hay karaoke. Sí, también hay karaoke en Chencanteón. Pues yo lo que querría ahora es dar... O sea, ¿os acordáis de cuando Sylvester Stallone, encarnando a Rocky, tiene un combate con Hulk Hogan? Hombre, Rocky 3. Hulk Hogan le dice, hay que darle carnaza al público. Yo quiero darle carnaza al público Sin Audiencia con los truños, lo que os parezca peor, lo que os haya defraudado. Yo antes de meternos con los truños, quiero abrir un par de melones, si no os importa. Abre. Uno de ellos es Good Boy, ¿vale? Porque yo he escuchado de todo, a gente que le ha gustado mucho, a gente que le ha gustado muy poco. Bueno, aquí vamos a ser dos y dos. A mí, soy neutral. Es lo mismo. A mí me parece una película que sí, que los perros, los animales son muy bonitos y muy adorables y son muy chulos, ¿no? Y el perro en concreto de esta peli es muy bonito y es muy chulo y hace las reacciones muy graciosas. Dicho esto, para mí la película no tiene, para mí, absolutamente nada. Es una película que 10 minutos hubiera estado bien, porque es verdad que no hubiera tenido el rebombori que ha tenido esta vez, porque la peli del perro para arriba y para abajo. Hubiera quizá hecho una película más tragable 10 minutos. A mí 70 y pico o 80 minutos que dura, se me hicieron eternos y me pareció una película bastante, bastante flojita, muy mal dirigida y muy, muy básica y no me gustó nada. O sea, no me gustó nada. Yo soy más intermedio, tampoco es que no me gustara nada, pero sí que se le da mucho mérito al director porque con su perro ha estado 3 años rodando. Dicen, qué bien buscado ese plano de que solo se vea hasta la cintura de los humanos. No, a ver, qué bien buscado. O sea, es lógico que si quieres que se vea el perro y quieres coger la visión del perro, hagas ese plano. Pero el tipo dirigiendo no es nada del otro mundo, la verdad. Además, luego tiene, para mí, un agravante, que es buscarle siempre la vuelta de lo sobrenatural, que muchas veces se va al componente onírico y entonces te está haciendo la trampita de sí, ahora pasan cositas, pero luego resulta que o lo estaba soñando el hay perro, tres sueños del perro, o tres lo, o lo estaba soñando el dueño o... Y luego también, que eso está bien, que le da la interpretación que siempre se ha dado, que los animales tienen un instinto, y entonces el componente sobrenatural podría quedar un poco diluido con lo que realmente está pasando por un tema de una enfermedad, ¿no? Y una percepción. Y luego lo que sí una quiero resaltar... Una perro-percepción. ¿Eh? Una perro-percepción, sí. Entonces, lo que quiero resaltar también es que me he hartado de ver en redes gente recomendando esta película y en los comentarios gente que solo ponía... Pero le pasa algo al perro, porque si le pasa algo al perro, no la veo. Ya, es bueno, que lo que decimos siempre, ¿no? O sea, ves películas de género, ves películas de terror sufrimos. Y sufrir mucho más. Sí. Pueden matar a un niño, descuartizarlo, igual, pero... no pasa nada. Coño, el principio de vieja loca, tío. Me cago en claro, matan a un ardilla. ¿Cómo lloraba, eh? Suerte que después le hacen lo que le hacen, tío. Claro, matan a un ardilla ya. Y la gente se lleva las manos a la cara. Pues eso porque no habéis visto Cruset y sus pelis snuff de matar gatitos. Calla. Entonces, pero bueno, a mí es una película que tampoco me pareció insufrible, como dice Jordi, pero sí, este corto es muy largo. A mí me pareció una propuesta original. Y sí, no, es que es el mejor punto que tiene, la originalidad. Como original, bueno, eso es verdad. Pero existe y es original por eso, y si no quieres no la veas, ¿no? Como siempre. Y tampoco me pareció aburrida, a mí yo la... Tampoco me encanta ni me entusiasma. Pero venía muy hinchada, venía con un hype. Ya la presentaron como de las mejores películas de terror del año. O sea, las etiquetas. No, yo no me voy a enterar. Yo, como siempre, voy a ver las pelis lo más limpia de mente posible. No, no, pero la propia presentación de la película, quiero decir. Dijeron, bueno, sí, es verdad. Sí, claro, sí. Es que ya. Bueno, pero no me dio. Hinchas antes de que la veamos. No me dio tiempo a hacerme hype, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver la peli del perrito. Sí, me encantan los perros y ya vas un poco. Es verdad, si no te gustan los animales, no vayas a ver esta peli porque te... Hombre, si gustan los animales, que ni vayas a verla, claro. Te vas a sacar los ojos. Pero me pareció entretenida. Eso dura 70 minutos, tampoco... Sí, pero si dura 70 minutos y se hace larga, claro, algo falla. Yo creo que la originalidad... No, por eso a mí tampoco. A mí me pareció perfecta en su duración. Ya digo, no es redonda, pero... Yo creo que la originalidad está... La película es muy original, la verdad. Y parte de una cosa que no se había hecho nunca o yo no había visto nada parecido. Y eso es un mérito que te cagas. Bueno, es un ahora, ejercicio, ¿no? De aquello de, bueno, he estado rodando no sé cuántos años... Que... Eso está genial. Ahora, cuando ya pasan los 10 primeros minutos y ya la originalidad cae... Yo todo lo que viene después, a mí no me interesa lo más mínimo. Bueno, o sea, pero hay la historia... Sí, pero hay una historia que... No sé. De la aceptación, ¿no? De, sí. Hay la historia dramática de fondo. Sí, pero lo que hablábamos, que hay tres... O sea, si tienes que meter en una película de 60 minutos tres escenas de sueño de un perro, hostia, estás estirando esto innecesariamente. Y son las escenas donde pasan cosas, realmente. Donde pasan cosas. Claro. La enfermedad y tal, pero yo además creo que está rodada súper mal. O sea, lo que pasa es que sí, yo le he de reconocer al director el mérito... De que tener la paciencia de rodar tres años y hacer que el perro te parezca un excelente actor. Claro. O sea, claro. Cogerías claro. Y dirías, hostia, es que lo nominaría. Claro. Pero claro, el excelente trabajo actoral del perro es mérito del director. Claro, es inexistente, claro. Sí, no, de montaje y de tener paciencia. Sí, coloca sí, aquí sí, la cámara y espero que hasta el perro mire a donde yo quiero que eso mire es evidente, y luego de frente mire a donde yo. Claro. Pero es que parte del trabajo del director es que los actores lo hagan bien, porque ¿cuántos actores hay? Que en una peli es una chufa y luego les dan un Oscar por otra. De hecho, muchos directores fracasan en la dirección de actores. Claro, sí, sí. Ya, pero yo creo que no se puede comparar a dirigir a un director a un actor que dirige a un perro, tío. Bueno, no, Hitchcock decía: no trabajes ni con animales ni con no tiene absolutamente nada que ver. No, que yo lo compararía perdón. Más con un trabajo de dirección de animación en este caso. Eso sería más como un stop motion que como una dirección de actores. Porque tú le pillas las caras al perro y lo montas como. Claro, las utilizas luego a tu criterio. Eso, el trabajo de un animador que de es evidente que el perro no te obedece más que si le dices siéntate o. Bueno, el mío ni eso, pero. Está cabrón eso. Pero es un trabajo sobre todo de montaje. De paciencia. De paciencia. Pero a mí le doy el mérito a eso, ¿no? Que es como un trabajo manual, es una película. película de manualidades, casi. De currárselo. Sí, que quizás hay que reconocerle ese mérito, digamos, de largo recorrido del proyecto, ¿no? Como hablaba nuestro colega antes del cortometraje, que han tardado 6 años en sacar un cortometraje, pues imagínate un largo con perro. O sea, yo no la he visto, pero claro, el mérito, a veces sí que lo comentamos Jordis y el resto de la tropa, que a veces hay cosas fuera de las películas que pesan también, más allá del propio visionado, la impresión que te da la peli, ¿no? O, bueno, a mí me pasa a veces también con otras. Tiene un valor, claro. Por eso. Si sabes las, sí, lo que han pasado. Sí, la cantidad de curro que ha tenido. Claro, pues también le das un valor, eso no deja de ser una pequeñas obras de arte. Que, sí, sí, que sí. También tienes que saber el trasfondo o el bagaje. Yo, mira, sí, no, en ese sentido, porque yo entiendo que sí, que evidentemente hay que dar, pero al final no es aquello de, como me lo hace mi amigo, le digo, no, estamos en un festival como Sitges, y no es aquello de, le vamos a dar el premio a este, pues porque, como con los niños, pues, todo ganan. Le ha metido muchas horas. No es así. No estoy de acuerdo en esto, porque muchas veces sí que se entra en contexto en qué circunstancias se ha rodado la película, si han tenido poco presupuesto, si han tenido dificultades, si han tenido no sé qué, si ha salido de una manera o de otra. Yo creo que esta peli, hay muchas ganas de que la gente de decir, ¡guau, es la mejor película del año! Como hay las mismas ganas de decir, la peli es una puta mierda. Que no te digo, no quiero decir que estés condicionado o no, ¿eh? A mí la peli me pareció bien. Yo creo. Bien, y tiene el punto extra de que te has currado con un perro. Es una peli de 6,5, 7, sin apuras, ya está. Pero vale. No es la mejor película de terror del año. Que lo que decía antes del Jordi del hype, el hype viene de muchos sitios. O sea, The Plague era uno está en el top de terror del año y tiene cero escenas de terror. Cero. No tiene ni una, ni no, no, cero. Es un thriller o un drama del bullying. Y La Virgen de Atosca también decías que tú solo al final, que también solo al final. Al final el hype viene mucho dado por las redes sociales. No, esta gente, el señor de Good Boy, con el que nos hicimos una foto. Que no te haces fotos con nadie, te haces con el de Good Boy. Yo creo que condiciona, no, me refiero a que condiciona en todos los sentidos. En que tú ya, yo te vi a ti y te quiero muchísimo, pero yo te vi condicionado a que te gustara. Y cuando saliste dijiste, me amo lo que te cagas, digo, no, ya lo sé. Es que antes de verla ya me imaginaba. ¿Te ha gustado? Bien, ya está. Que te cagas, no. Me hice una foto con él porque fuimos a hacer una foto en el fotocall de Good Boy sin que estuviera, o sea, porque estaba allí en medio del paseo y dio la puñetera casualidad de que estaba el director allí haciéndose fotos con gente. Y íbamos a decirle, oye, pavo, aparta, ¿sabes? Quítate en medio que me voy a hacer una foto, imbécil. Haznoslas, pero encuádramela, ¿sabes? Como un poco de, venga, tío, pues ya está, ¿no? Pero yo esta mañana he conseguido la mejor foto del festival. ¿Sí? Me he hecho una foto con Nosferatu en los escalones. De aquí al entrar a la hotel. El gato está ya del palo. A ver cómo se va esa gente ya de una vez, tío. No. O sea, él se ha puesto y ha dicho, a mí me es un marqués, es un marqués el gato. No ha movido ni ha pestañeado. Es un marqués. Yo lo fui a tocar el otro día, tío, y digo, es que esto es todo un peluche, tío, el pavo pasa de mí. Tío. Ten cuidado, porque a veces algunos gatos no se dejan tocar. No sé. Polarizadoras, ¿no? Y que es el mundo en el que vivimos, de las redes sociales, sí. Y de que todo viene ahí un montón, ¿sabes? Y que ellos juegan mucho con la hora del hype, ¿no? De, vamos a enviar una carta a la Academia de Cine para que considere la actuación de los animales, ¿sabes? Porque, claro, ya. Es que liderada Willy no estuvo nunca nominado y es muy, ¿sabes? En plan broma. Sí. Pero bueno, eso es. Bueno, que es promoción de la peli. Exacto. Y tal como decimos, que el presupuesto de una peli no es solo el de esto, lo que te gastas en hacer la película así, sino todo lo que dedicas a promoción, ha hecho una promoción espectacular. No, además yo creo que, fíjate, la promoción es que se hace sola. Yo no creo que se han gastado mucho dinero, porque la peli no es una peli de dinero, es una peli que se ha hecho con 4 duros. Pero la promoción que ha tenido, por la idea tan original que tiene de que la de protagonista es un perro, le ha hecho todo el trabajo a esta película. Luego la tienes que ver y gustarte o no. A mí ya te digo, no me gustó nada. O sea, no. Pero ya pasando una vez al que dejamos atrás lo del perro, cómo está hecha la película, lo que explica y tal, a mí personalmente, y no iba a cargármela ni mucho menos, yo iba a ver una peli, a ver, ojalá me guste, ¿sabes? Sí. Pero no me gustó nada. Bueno. Por cierto, y como curiosidad de los animales, decir que sí que hay algún festival que reconoce las actuaciones de los animales, y la mona chita, cuando cumplió 74 años, que además creo que era de género masculino, recibió en 2006 el premio a su dilatada carrera en el Festival Internacional de Cine de Comedia de Peñíscola. Claro, y sí, se lo enviaron a su casa de Palm Springs. Y el público en pie allí, vamos. Pero a mí estas cosas no, porque no fue recogerlo, me parecen divertidas. Claro. Es evidente que no actúan ni nada. Pero bueno, bueno, un chimpancé te diría que tiene su parte así. Sí, son homínidos al final. Hay chimpancés que actúan mejor que algunas personas. Y hay actores que parecen chimpancés, pero bueno. No, yo lo único que quería añadir con todo esto el hype del tema del perro, sí, del perrismo, es el tema de recordaros la película aquella que fue en blanco y negro, que se llamó en blanco y negro y muda, que se llamó El Autor, creo que se llamaba, que arrasó con los Oscars en aquel año, hacía unos cuantos años, que ganó el Oscar al mejor actor un actor francés, el Dujardin, no sé qué se llama. Sí. En esa también todo el mundo hablaba del perro. Ah, de Artis. De Artis, perdón. Sí, sí. No, es que dice el autor. Que ha estado aquí el actor. El... Sí, sí, presentaba película. Una peli que me ha gustado bastante. Pues yo recuerdo esa película que todo el mundo... bastante mal, y a mí me ha gustado la del hombre menguante. Ah, hostia, es verdad. A mí no me gustó mucho tampoco. Me hizo mucha gracia. Lo que pasa es que la del hombre menguante es... otra vez la de los años 50 refilmada, ¿no? Sí, y además, bueno, sí, en la actualidad, que yo creo que pierde mucho, en mi opinión, porque la del año 57 era como de, hostia, qué original, esto en su momento debió ser la leche, ¿no? En este caso, a mí no me gustó nada, pero bueno, entiendo que a la gente le gustara. A mí me parece una película eso de aventuras de la época, ¿no? Me retrotrajo a eso, a aquel tipo de peli. Ya, pero además tiene una cosa muy pedante que a mí me dio mucha rabia, que es la voz en off y que te voy a dar una lección de vida, tío. ¿Sabes la voz en off que va sonando? Sí, no, a mí es parte de lo que me gustó. ¿Qué te gustó? Sí, ¿ves? Sí, a mí es parte de lo que no me gustó. Lo encontró muy poético. Sí, yo lo vi como de guau. Hay tantos gustos como peli. No, desde luego, y todos válidos, claro. ¿Pero qué película es? Es que El hombre menguante. El hombre menguante, un remake que ha hecho el Jean Dujardin este. Sí. El Dujardin ha hecho. Ah, vale. El Dujardin es el increíble hombre menguante de este año. A mí aquella película, recuerdo que la vi lógicamente en el ciclo de mis terrores favoritos. A mí me encantó aquella película. O sea, pero claro, ya todo el tema del menguanismo como que está bastante... Sí, ¿no? Está muy explotado. Hacer decorados enormes. O intentar haber hecho otra o haber intentado hacer otra cosa. O sea, por ejemplo, yo siempre hablo del ejemplo que hubo... ¿Os acordáis de la película Viaje Fantástico? Que era de los años 60, la del que los ponen pequeñitos. Viaje alucinante. Viaje fantástico, me estoy yendo al Sinbad o a... Vale. Sí, no, es que... La del viaje alucinante... Originalmente creo que se llama Fantastic Voyage. Lo que luego hizo el que además este año ha sido homenajeado, el señor Joe Dante, hizo una... O sea, se apropió de la idea de hacerlos pequeñitos y cambió totalmente la historia, que es el chip prodigioso. Oh, un pedazo de título. Bueno, ¿Qué iba a decir, Jordi? Antes de que empezáramos con los truños, has dicho que querías decir dos cosas. Una era lo de Boy y dos melones. Hemos abierto un melón. El otro es una película que me gustaría comentarla con mi amigo Javi. Lo que sabía. Que es una que se llama Find Your Friends. Find Your Friends. Pues, sinceramente, es la última película que vi anoche. Es una película sobre un grupo de chicas que se van de fiesta, de vacaciones, vacaciones festivas y se les tuerce el plan, pues porque se encuentran gente que quizás, primero, es indeseable, segundo, no piensa como ellas y tercero, pues no respeta las decisiones de las personas. Y ya os podéis imaginar hacia dónde va todo esto, ¿no? Pues es una reivindicación del derecho de las mujeres a ponerse pedo, a irse de fiesta, a drogarse sin que tengan que acabar en un descampado, pues con algún mal en el cuerpo o incluso asesinadas, ¿no? La peli va un poco sobre esta temática. Digamos que la propuesta en escena que tiene, pues es bastante dinámica, me refiero que igual, sí, pues la peli se puede dividir en dos partes, la parte de la farra y la parte de las consecuencias de la farra, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y realmente, no sé, a mí es una peli que me dio un buen cierre al día de ayer, lo pasé bien barra mal con los problemillas que tienen las chicas con algunos seres humanos masculinos. Y realmente la parte del final, cuando se pone dura y brava, pues me pareció también bastante contundente. Y además tenemos alguna de las posibles escenas más contundentes de las que hemos podido ver a lo largo de todo el festival, y hemos visto muchas cosas contundentes en la edición 2025 del Sitges. Yo, efectos prácticos, Jordi, la considero, sin ser una super película, una peli que está bien hecha, que entretiene, que redunda en un tema que quizás no está suficientemente, digamos, pues reivindicado y quizás demasiado poco hablado, aunque parece que está muy hablado, pero sé que mi opinión es diferente a la de otra gente también. Sí, porque yo la he visto, yo entiendo, entiendo el tema y entiendo el rollo, y no soy un machirulo opresor, o sea, me refiero, soy una persona abierta, pero me refiero que creo que los primeros 40 minutos son, primero, larguísimos, que es fiesta, fiesta, fiesta, bebo, bebo, bebo, me drogo. ¿Pero está bien hecho o no? Pues yo voy en mareo de la leche, tío. A mí, si hubiera sido mucho más corto, lo hubiera preferido. La verdad es que me era inquieto de ver. Pero luego, como hablan los personajes, yo no es real. Pues me gusta, la polla, pues no sé qué. Hostia, hablan como... Es que ni los hombres hablan así, Javi, creo. O sea, los chicos no hablan así tampoco. La directora dijo en la presentación de la película que había tomado la opción por hacer, digamos, un enfoque, digamos, sin filtro en la parte de la cuestión de la comunicación entre los personajes, ¿vale? Sí. Que fuera explícito, que fuera directo, que no sé, que en cierta manera igual tú no sabes cómo hablan las chicas yanquis universitarias cuando se juntan sin hombres delante, no lo sé. Te entiendo, pero yo creo que ella es una película que quiere provocar todo el rato, y eso lo entiendo, que está muy bien, ¿no? Hombre, es que lo busca un poco, pero pasa eso. Aparte, yo creo que las actrices, tres de ellas, lo hacen fatal, bajo mi punto de vista, y es una película donde todo el mundo, donde todos los hombres que salen las quieren violar. Y yo me pregunto... Bueno, eso es una lectura también subjetiva. Ocurre. No todos los hombres que salen las quieren violar. O sea, bueno, salen unos cuantos hombres en la película. Primero que son unos pijos asquerosos, cosa que ya no me caen mal. Pero bueno, eso no significa que sea una mala peli, puede ser... Pero digamos que hay hombres en la película que no las quieren violar. Que es una forma de verlo solo, que los hay. Luego las relaciones entre ellas son rarísimas, tío. O sea, son súper amigas, pero cuando tú me has dejado allí, bueno, se estás liando con un pavo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te mire y te choque la mano, tío? No, pero yo, es otra de las cosas que sé que se le puede, digamos, que puede crear controversia en la película, y es otra de las cosas a las que se refirió la directora en la presentación. Y es que, más allá, digamos, del concepto, de la idea de la independencia de las mujeres, eso, a poderse salir de fiesta sin peligro de que les pase nada, claro, está también la lectura subyacente de las amistades que a priori se supone que son amistades de verdad y que luego son amistades de medio pelo. De chichinabo, sí. Entonces, eso en la peli está bastante reflejado y es otro, entre comillas, de los puntos fuertes que tiene, a mi parecer. Porque cuando vienen las cosas difíciles en la vida es cuando te das cuenta de quién te hace caso, quien apoya y quien no, te ayuda, te acompaña o te deja tirada como una colilla, ¿no? Como se dice por ahí. Y lo que decías de la escena final ya me parece ya el... ¿Rizar el rizo? Sí, tío, o sea, es como del palo. ¿Qué podemos hacer para que acaben todo lo alto? Bueno, pues hacer lo que hacen. Bueno, pero está bien. Sí, es impactante y haces... ¡Ay! Pero no sé, yo, no, ahora es que lo que voy a decir me va a sonar fatal y va a aparecer un redactor del ABC, pero es que, ¿qué hubiera pasado si en vez de los hombres se hubiera hecho con chinos, con el colectivo LGTBI, con gente de raza negra? Sería una película que estaba prohibidísima, ¿sabes? Pienso yo. Pero no es la que es. Ya, pero... No, aquí me ha gustado porque he escuchado la única opinión diferente a yo no he visto la peli, pero solo he oído hombres ofendidísimos. No, es que no estoy ofendidísimo, lo que pasa es que sí que es verdad que las muchachas ya, pero las muchachas van a un sitio y hay gente fuera de la discoteca esperando para que salga una chica para cogerla y violarla y matarla, tío. A ver, ¿qué es esto? No es la única película del festival dirigida por una mujer que tiene esa visión del hombre en Herbul Bidón. Pero quizás una exageración, ¿no? En una película quizá no piensa eso realmente de todos los hombres del mundo. Ya, pero en Herbul Bidón tenemos una fiesta por una boda, bueno, y toda la película, y en toda la película todos, absolutamente todos los hombres que salen, y algunos que no salen y en los cuales se habla, son sacos de mierda, violadores, abusadores, todos, excepto una persona que es el padre, que está absolutamente condicionado por sus creencias religiosas. O sea, o palurdos crédulos, o sacos de... También hay un palurdo ahí. Y Herbert Biddon, tú lo has visto. Sí, así, señor. ¿Eh? Es así, pero no me parece mal el retrato que hace de los hombres, no, sinceramente. Son generalizaciones... Pero que son excesivas, o sea... Pues yo no las veo tan excesivas, y más en el mundo rural. Pero que no te está diciendo que el mundo sea todo así. Si hay una peli de vampiros, te vas a creer... Es que creo que todo el mundo son vampiros. Que es una película al final, que es una representación, ¿no? Una exageración. Y además está sesgada. Una denuncia, si quieres, o lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Eres el director y la haces como sí, quieras. Pero la directora se excusó diciendo que también... las mujeres en su película quedaban mal paradas, y yo veo que los comportamientos que tienen las mujeres en su película quedan plenamente justificados por el guión y porque te explica las circunstancias que las llevan a actuar así, y en cambio los hombres no. Por lo tanto, no me digas que has hecho algo igualitario. ¿Tú eso? Bueno, ¿lo quizá, ves o no, Javi? Yo no lo acabo de ver porque también hay personajes chungos femeninos en la película. Sí, pero justifican por qué son chungos. Cosa que en los masculinos no. Pero también los justifican los masculinos. ¿Cuál no está justificado? ¿El qué? ¿Qué personaje masculino de Herwig Biddon no está justificado que sea chungo? Los cazadores que luego hacen lo que hacen. Cazadores. ¿Qué justificación tienen? Son cazadores. Igual que cazan presas, cazan mujeres. Por favor, de verdad. ¿Por qué no? En la de Firefest también salía. A ver. Yo creo que el problema aquí radica en que venimos de una reivindicación muy concreta, ¿eh? Voy a ir muy concreto, que es que muchos actores afroamericanos se han quejado de que siempre estaban encasillados en papeles de delincuentes, narcotraficantes. Su espacio en el cine era ese. Y creo que si tú quieres ir de progresista y quieres ver una película como progresista, como dice Jordi, que todo estaba así como más diversificado y tal, no puede ser que todos tus referentes masculinos, blancos, sean malos. Es que es una tendencia, yo creo que es una tendencia, ¿eh? Porque Factoids, que para mí es el truño del año. ¿En serio? Es igual. Y es todos y cada uno de los hombres blancos que salen son malos, excepto uno, que es gay. Claro, es esto que dices, que yo entiendo de dónde viene, pero me parece que es de brocha gorda. Tendencioso, quizás. No, pretencioso no es, que lo entiendo, ¿eh? Que entiendo tu mensaje, pero es de brocha gorda, es porque es una generalización y al final, tú cuando creas un de esto y todo el mundo es malo, la imagen que das es que tú opinas o tú ves que todo el mundo es malo. No hay nadie que se pueda salvar. Y yo más concretamente, por centrarme en Find Your Friends, yo otra cosa de las que me pasó anoche viendo la película es que cuando veía lo que les pasaba a estas chicas en sus andanzas, me venían a la cabeza recuerdos de pues todas las veces que mujeres cercanas a mi vida o en mi entorno, las veces que me han contado las movidas que han tenido cuando han salido de marcha un día cualquiera. Sí, y dices, pues es que, tío, igual es que no está de más ponerlo así, aunque sea un poco girado. Pero en este caso no es llevarlo hasta el extremo. O sea, es de... Pero son yanquis también. Están en el desierto primero, ¿no? Están esperando que salgan. ¿Para qué? ¿Para cogerlas y matarlas? Y ya está, con ninguna justificación. Bueno, tío. A ver, son los que les han invitado a droga antes y supuestamente por haberles invitado a droga ya se justifica cualquier cosa. Esa es la lectura que quiere dar la directora, que es gente interesada que ofrece droga a desconocidas para ligar. Lo cual, pues, puede ser con consentimiento o sin consentimiento. Y ya está. Me refiero que también lo que pone muy patente Fat Your Friends todo el rato es... cuando te dicen que no, es que no y punto. Ay, y no te comas la olla con que tienes la polla dura o que no sé qué o no sé cuántas, ¿sabes? Ya, pero que lo hace con mucha... Es tan descarado y tan poco sutil, tío. Pero es que la peli va de eso al final. Ya. Y sobre eso da vueltas todo el rato. No sé. A mí es que no me gustó. Aparte, dejando de lado el tema este, visualmente no me... O sea, ya te digo, toda la primera mitad me estaba taladrando, tío. A mí es que me gustan las películas en las que se droga la gente. Además, pero bueno, reconozco que es una debilidad. Que los hombres tenéis que dejaros de tomar personalmente este tipo de pelis. Porque yo qué sé, cuando hay pelis sobre malas madres, yo no me tomo... No me siento... No, pero no. Con este colectivo. Yo creo que es un error, porque si esto en vez de ser... El colectivo, el género masculino, que todos son violadores, humano. Hubiera sido que todos los gays o toda la gente negra que sale estaría diciendo lo mismo del palo. Tío, o sea, ¿qué tipo de película es esta? ¿Sabes? Donde todos los negros son malos, tío. O donde todos los transexuales son malos, donde todo, ¿sabes? Que al final tampoco es el tema de la peli El rollo de somos las princesas de... Es que el único personaje que sale, que es casi bueno, es el paleto, que lo primero que dice, bajad la música, putas, no sé qué, ¿sabes? El vecino. Pero lo que pasa el vecino y algunos de la fiesta, que también los del grupo de... El que no canta, el que es, digamos, guitarrista, ese tampoco hace nada chungo en la película. Sí, la pava se está follando al cantante, luego se folla al bajista y luego la otra es ofendida, ¿eh? ¿Por qué te follas al tío? Al bajista, tío. No hay bajistas en esto, los bajistas no importan. No tocaban teclados. Y la amiga, creo. Tío, ¿cómo que te follas al de este, tío? No sé, yo no lo entiendo. Tío. Bueno, pero el reproche entre amigas viene por eso que hablábamos de. Lo de las falsas amistades o amistades aparentes que luego salen rana, ¿no? Sí. Me refiero que. Bueno, la directora dijo: esto está basado en una cosa que me pasó a mí y a mis amigas. Pero muy, muy basado, como muy de lejos. Ah, vale, ya entiendo todo, ok. Vale, claro, pues ya está, venga, suéltame el panfleto y ya está, tío. Es verdad, suéltame el panfleto y ya está, es que es así. Yo lo veo, ¿eh? No se trata de panfletos tampoco. No salen estos resquemores. Sí. Y de hecho, pero Aida, lo que queremos explicar también. Sí, o sea, ya no se puede ser hombre. Hetero, blanco, yo no se puede ser en esta sociedad. Sí, o sea, yo lo soy. No se puede respecto a la visión que dan de ti. Tú decías, yo veo una película que sale una madre y es mala madre y no me siento identificada. Y es que no me siento identificado con estos sacos de mierda, claro. Evidentemente. Pero ellos no te sacan un hombre que es mala persona. Te sacan una muestra de 80 hombres y los 80 hombres son sacos de mierda. Pero son 80 hombres que salen en una película. Una peli de 200 pelis. Claro, no puedes coger y coger un extracto de población. Sí que puedes. Y que todo sea así. Es que la peli va de eso. Es exagerado. Estoy hablando en general, yo esta peli no la he visto, pero estoy hablando en general que cada vez se da más que tú coges aleatoriamente una muestra de población blanca, heteropatriarcal, no sé qué, no sé cuántos, y todos, sin dejar ni uno, ni una excepción, son sacos de mierda. Pues yo creo que aquí es que quizá está viendo un problema en, claro, está en viendo sociedad. Una especie lo hay. De rechazo que cataloga a todo, que generaliza, que lo mete todo en el mismo saco y generalizar, hombre, pues haz algún personaje que no, o sea, es la exageración que hacía Eddie Murphy en su día de como estaba en contra del cine comercial donde solo salían blancos, te hacía una oficina donde todos los trabajadores eran negros, ejecutivos no todos, y el chico que repartió el correo era blanco. Vale. Entonces lo hacía con sarcasmo, pero yo... No, luego ya te meterás en si tiene más o menos gracia en contar lo que cuenta. Pero me refiero pero que la denuncia... por sistema, mi manera de denunciar es convertir a cualquier personaje masculino que salga en mi película en un saco de mierda, a mí me parece... Ya está entrando en el género porque está haciendo ciencia ficción. Vale. ¿Me por dónde es voy? Lo que os decía y, no tiene, y no tiene nada que ver... Con ser ni machista ni feminista, o sea, es que se están perdiendo en su discurso por exagerarlo. A eso me refiero. Esa es una lectura que a lo mejor tendrían que analizar, pero bueno, es una opinión. Y encima en esta peli son todos pijos, tío. Me quedan malos pijos. Yo, sinceramente, lo mejor que le puede pasar a esta película es que se hable de ella. Y de hecho, es lo que estamos haciendo aquí, que de hecho es para lo que sirven este tipo de propuestas, que realmente es generar debate. Si generas el debate, es que quizás, pues eso, no existe una unanimidad, sino que hay que balancear, ¿no?, las posturas. No lo sé. Yo quiero pensar que, independientemente de que la propuesta a grandes rasgos de Find Your Friends desde el punto de vista de las mujeres es macarra, porque es macarra, pero es necesaria. Entonces, bueno. Sí, y defender de que las mujeres puedan hacer el discurso como les dé la gana. Sí, vale, no pero. Como a vosotros os gusta. Vale, pero ¿qué voy a hacer? No sé. No, es que. Sí, va por ahí. Reivindicar, pero no de esta manera, porque si no nos toca el burabeo. ¿Pero qué pasa si en vez de cinco chicas hubiera sido cinco chicos? Me follé a dos y, joder, me corrí en toda la cara, tío, no sé qué, no sé dónde, diciendo barbaridades. ¿Qué hubiera pasado? La mano bueno, sobre la cabeza, que a ver, mundo, a ver, no a ver, la ponen esta a ver, peli. Las ahí las estas refiero. Pelis también. Claro. Tan así, Javi, sinceramente, esta peli no la ponen aquí. Pues, sinceramente, a mí me parece... O las ha habido en décadas anteriores. En el pasado. Bueno, tan así no creo, pero bueno. Tan así, aquí se atrevieron a poner a Serbian Film. O sea que... Por ejemplo... Ahí tampoco voy a entrar, ¿eh? Y se la jugó a Serbian Film. El director de Sitges. O sea que sí. Cuidado con eso. Bueno... Sí, pero yo entiendo lo que dice ella, pero no, sí, yo también, a mí es que me da igual, sí. O sea, la libertad creativa la tiene toda. Sí, yo entiendo lo que dice ella, que son películas, que sí, que son películas, claro. Lo que no podemos dejar es que sea incriticable una película de una mujer. No, puede ser criticada perfectamente igual que la película de un hombre. Yo estoy ella tiene la libertad dialogando con que vosotros quiera. Justamente por eso, porque cada uno de sus. Te estoy comentando de otra película que no es esta, porque esta no la he visto, y lo que me refiero es que lo que no podemos es crear paradigmas de protección. La libertad creativa es para cualquier creador. Sobre el tema que quiera hablar, lo que no puede es estar exento de crítica. Y la tiene que aceptar. Claro. Entonces, pues yo me refiero a eso. Que igual que tiene libertad de creación, hay por parte de la audiencia que vea la película, libertad de crítica. Solo faltaría. Solo faltaría. Entonces lo que planteo es esto. Que acepte las críticas cuando las reciba, ni más ni menos. Y ya no solo aparte por el tema que plantea la película, sino por la calidad de la película, que eso también es cuestionable. Sí, eso no me meto, claro. Yo digo porque ni la he visto. O sea, que no. Bueno, entonces quiero decir que no. Yo solo hablaba del tema porque últimamente pasa mucho, ¿no? Que cuando los malos son hombres blancos, de repente todo el mundo se. Los hombres blancos se ofenden. Mira, el otro día vi una película de género que ahora no me acuerdo cuál era. Sí. Que por primera vez en los últimos 10 años. El villano era negro. Y digo, hostia. Qué raro, ¿no? Qué raro. Es que los últimos 10 años no he visto ninguna película del villano sea negro. Claro, porque ha habido tan. Correcto, o sea, pero se entiende. A eso me refiero. O sea, lo claro. Que no podemos dejar es que el exceso, por un lado o por otro, nos atropelle. Ya, pero la sociedad la se va equilibrando poco a poco. No, puedes hacerlo bien a la primera. Quiero decir de repente te das cuenta que lo has hecho mal o medio mal o has sido racista o machista. Sí. Que a lo mejor dentro de unos años que realmente se hayan normalizado claro. Como tiene que ser la relación hombre-mujer, veas esta película y la veas ridícula. Porque es un exceso, sí, como sí, los sí, excesos sí. Que se cometían con el machismo. Pero claro, 60, tienes que ponerlo en contexto de la historia, del momento histórico es que será así. Y de lo que está pasando. Será así, claro. A eso me refiero. Sí, no, y ya, no sé si dejando o no, a mí el tema que Peter Griffin sea un saco de mierda y su mujer sea fantástica, o Homer, que es retrasado y tal, esa manera que se muestra el hombre, a mí me la suda, me da igual. Yo, y en general me da lo mismo este rollo, pero esta película en concreto, y no es que me haya ofendido, es que realmente me da igual, es una peli, pero lo he visto... demasiado como de forzado, como demasiado hecho aposta, como de forzada aposta, ¿sabes? Ese es el problema que tengo yo con esta peli, que me parece todo demasiado al 12 gratuitamente, creo yo. Ya, pero entonces, parece, por ejemplo, esta peli que hubo hace unos años que se llamaba Revenge. Revenge, sí. Sí, pero claro, pero estás hablando de tres tíos solamente. Tres tíos y una chica y tres tíos que son siempre pero que... Es el 100% de hombres de la peli, sí, son las aguas de ínfima, pero el planteamiento es muy similar conceptualmente a Find Your Friends. O sea, a nivel de guión, a nivel de propuesta, de idea, es prácticamente la misma. Lo que pasa es que cambiamos el desierto del Magreb con el desierto de Joshua Tree, ¿sabes? No sé. Criticaron a la directora porque mostraba a la actriz también bailando y... Sí, sí, también... Explícitamente, sí. Pero o sea, que para criticar hay... No, yeah. Pero yo creo que Fila... Lo que hablabas tú es la libertad de la mujer a expresarse libremente. Claro. Pero yo creo que Revenge... El hombre no tiene por qué tocarla porque ella se expresa libremente y baile como quiera. Me encanta esa peli, o sea, me encanta lo que es que me encanta también porque ir a más fino. Aquí es brochón gordo de... Pues eso, pero creo que todas las tres escenas fuertes que pasan, la escena del desierto sí que me mola, pero desaparece una amiga, tal, ¿qué ha pasado con la amiga? No la han cogido, lo mismo sí, la han matado. Pero spoiler. No, pero bueno, sí. Pues quizá lo que es malo pero, es el guión, ¿no? Es, a ver, no lo que, que Revenge es mucho mejor como película, hombre, por supuesto, que Find Your Friends. Pero Find Your Friends también es, yo creo que bastante mejor que Here Will Be Dom a efectos de género por méritos para estar en el festival. Me refiero que en ese aspecto... Hombre, es potente y es provocativa. Yo no entro, pero entiendo que es una película que sí que juega al límite. Juega al límite con las drogas, con el sexo, con la parte, digamos, explícita que viene al final, que solo viene al final, pero sí, bueno, pero algo es algo. Eso, yo me monté la película de la directora y los guionistas. ¿Qué hacemos que no se haya visto nunca? Pues ya que estamos ya provocando a la brocha gola, pues venga, lo que pasa. No, sí. Pues ya... Sí, no, pero igual la vieron hace mucho. Lo que pasa, y ya está, es bueno, pues vale. Bien. Bueno, eso, la escena final me mola, pero claro, viene de lo que viene. Claro, pero claro. En cualquier caso, sí, lo que hablábamos, o sea, es una peli que evidentemente pues genera debate, lo hemos tenido aquí y además de forma súper espontánea, lo cual mola más todavía. Pero yo, sinceramente, a mí, o sea, las cosas que muestran de los hombres, aunque sea solo por hacer esa raya en el agua, a mí no me molestan. De hecho, las aplaudo. Pero si a mí no me molesta personalmente. O sea, yo lo veo y no me molesta. No me siento ofendido yo como persona. Sí, me siento ofendido como espectador de que esté pasando eso, que es del palo, tío, en serio. No porque sea un hombre. Yo, si, ¿sabes? Es lo que te he dicho. Si fuera en vez de eso, que en vez de hombres, que fuera gente negra, pues también diría, joder, macho, ¿cómo se pasan, no? Bueno, en cualquier caso... ¿Sabes? Que no yo, me ofendo por ser un hombre. ¡Oh, otros hombres los pintan porque yo soy un hombre! No. Yo quiero... Como ese de esto que es, hostia, tío. Yo quiero pensar que tal y como está el percal ahí fuera, en el mundo real, no está de más que lo cuenten así. Pero bueno, es mi opinión subjetiva particular. ¿Queréis que lo dejemos aquí? Sí, no, o sea, quería decir, lo dejamos aquí vale. Para Find Your Friends, no por el programa, aunque ya estamos un poco fuera de tiempo, pero bueno, como es especial, es especial. No, que podría venir por ahí, he mencionado Facto y dije, he dicho, me pareció un truño y tal, porque estaba usando este contexto, y has un poco puesto los ojos en blanco. Vale. Yo es que estoy a punto de pillarla yo, Factoids. Tengo que concretar. No lo he visto. Tengo que concretar que me parece un truño, porque es un ejercicio de egocentrismo y narcisismo desmesurado. Porque es una película dirigida, escrita y protagonizada por la misma chica que es Annapurna Sriram. Vale, es una Juan Paloma. Sí, pero es que... Juana Paloma. Es con lo que se encuentran todos y cada uno. Y dicen, ¡fua, qué buena estás! ¡Fua, qué guapa eres! ¡Fua, eres la mejor! Y es como, tío... Yo me he escrito el guión yo misma. Sí, es que era muy escandaloso. Ya. Igual es un poco ironía autocrítica también, ¿no? No lo sé. ¿No? Y además, era... Leímos la sinopsis luego de Letterboxd y era, ¿no? ¿Cómo era? Queremos romper con las convenciones del cine, como por ejemplo, enfocar. Ya. Vamos a desenfocar, ¿no? Sí, era como, tío, es que está todo mal, pero bueno, sí. ¿Y qué, de qué va Factoids? ¿O el nombre, el título lo dice todo? La premisa es chulísima, porque es una trabajadora sexual que va a una tarotista que le dice, mira, nena, tienes una maldición, necesito $1,000 y un cordero para sacrificar y te la quitamos. Brutal. Vale. O sea, la premisa al menos. La premisa es brutal. Después, como que se olvidan un poco y es las aventuras de esta chica para, se supone, conseguir el dinero. Vale. Que tampoco es tan importante ni nada. Que vamos, que es como una trama de fondo, ¿no? Que es su día a día igual o así. De 106 minutos a la que le sobran 100 minutos. O sea, que hubiera sido un buen cortometraje. Es que claro, primero te encuentras una PSC y dices, vale, compro, estoy dentro. Sí, sí, sí. Es un de esto de, mira qué transgresora soy, mira qué tal, mira qué pascual. Y ya, bueno, sí, pero, y lo, oiga señora, y lo otro se acuerda. Bueno, o sea que lo del cordero ya al final, bueno, no te voy a pedir que me hagas un spoiler, pero que... Bueno, hay cabritas. Hay cabritas, vale. ¿Como Black Phillip en La Bruja o menos? No, tanto no. Ojalá, es que anoche estuve hablando de Black Phillip en el tren de La Bruja volviendo a Varna con Juan Carlos Gallardo y por eso lo tengo fresco en la memoria, porque estuvimos hablando de Black Phillip. Bueno, truños del FES, pues, porque estamos ya, digamos, en la recta final. Yo, si me permite... Empieza con Factoids y acabo con Factoids, porque el otro truño es un corto de la SCAC. Sí. Que ya digo, una que se llama Wisteria, o sea, que es un truño importantísimo. ¿Puedes repetir el título, porfa? Wisteria. ¿Con W? Como la planta. Vale. O como la calle que es Wisteria Lane. Vale. Pues así. Yo te digo con los truños, si no os importa, voy a nombrar películas que me han gustado. Así, nombrarlas. Silvio Axe es una buena peli. Que sí. Peli de terror, vale. Del director Chris Stackman, que es un tío muy famoso en YouTube. También me gustó mucho Gawa. Del Pablo Urquijo, sí. Es muy del rollo de las otras películas, esta vez con brujas y demás. Silencio, que vimos la serie entera del Casanova. Eduardo Casanova. Un flipe, me moló que te cagas. Muy chula también. Me moló que te cagas. A ver, películas que superen el 3, ¿eh? Sí. Todos los males, que es una película chilena de un chico que el padre no puede hacerse cargo y se queda en una familia alemana. Es muy, muy chula la peli, pero no tiene nada de género, es de este rollo que estábamos hablando hasta ahora. Luger, película española de acción con tortas como panes. Luger es maravillosa. Fantástica. Y dicho lo cual, y una que se llama Dollhouse, que va de una mujer, o sea, una pareja que pierden a su niña en una cosa casera, una movida, jugando al escondite. Y entonces, claro, estaba a punto de hacer un spoiler, pero me lo he mordido la lengua. La madre en la mierda y tal, claro, evidentemente, hasta que de repente encuentra una muñeca en una tienda. Ajá. Una muñeca que se parece a su hija, entonces pues la trata como si fuera su hija. ¿Qué pasa? Que se queda embarazada. Tiene la hija y evidentemente el muñeco ya me sobra. El muñeco algo tendrá que decir también, ¿no? Claro, los muñecos también tienen sentimientos. Las escenas de terror son muy terroríficas y la escena de comedia te partes el culo. A mí me sorprendió muchísimo Dollhouse y me gustó un montón. Vale. Frankenstein, de Guillermo del Toro, que la vimos anoche. Un flipe visualmente. O sea, una película, además, toma los dos lados. Toma la visión del doctor y de la criatura. Del monstruo. Me parece muy chula, pero demasiado larga y quiere meter demasiada cosa, y creo que le queda una película en algunos momentos un poco pesada, pero bueno, es una buena peli. Y luego la que estaba hablando, Night Patrol, me moló que te cagas, me lo pasé pipa. Y así que tengan más de 3 estrellas, yo creo que ya está. Bueno, pues si vamos de este palo, yo recomiendo Touch Me. Touch Me. Touch Me. I want to feel your body. Heyman, y producida por Justin Benson y Eddie Murphy. Vale. Que va de. Hablando de Benson y Murphy, si habéis visto Spring, pues esta es Spring, pero que follan. Vale. Básicamente. Algo es algo. Palabras textuales de Justin Benson, es como Spring, pero divertida. Follable. ¿Vale? La premisa es una chica que conoce a una alienígena con tentáculos que folla con él lo mejor. Y por una cosa, ella y su amigo gay se mudan a su casa durante unos días por un problema que tienen en casa. Y bueno, y a partir de aquí, pues, se lía. Producto semipatrio, VHS Halloween. Ah, sí, creo que con diferencia es la mejor película de VHS. Eso es mucho decir, ¿no? Creo con mucha diferencia. Para mí la única pega es que, al ser temática de Halloween, todos los segmentos empiezan muy parecidos, de vamos a buscar caramelos, y es, bueno, tío. Es que hay dos además que son en el inicio prácticamente calcados, porque además son adultos que ya no tienen edad de ir a buscar los caramelitos y que van a buscar los caramelitos. Y además yo creo que pierde mucho la esencia, porque realmente, excepto el corto conductor y otro de los cortos, los demás ya renuncian al formato 3-4 y se van al formato amplio, calidad de imagen premium, que no sea VHS, y pierde un poco la esencia. Sí, pero también es un poco una evolución, porque son cortos grabados con el móvil o tienen la excusita. Se buscan la excusa para que se vean bien. Y para acabar, dos pelis pequeñas más. Otra producida por Benson y Murgen, que es Man Finds Tape, Found Footage, de un pueblo en el que se dan cuenta, un chico que vive allí, de que hay un vídeo que no puede ver. Porque no le funciona. No, porque cuando pone el vídeo, él lo pone, pero después se despierta que el vídeo se ha acabado y no sé qué ha pasado. O sea, no es consciente de que lo ha podido ver despierto. Claro, y le dice a la hermana, oye, mírate este vídeo a ver si tú puedes ver lo que hay. Y ahí empieza la película. Bueno. Y la otra es Redux, que es. No es de bucles temporales, aunque lo pueda parecer. Es multiverso, ¿no? Es multiversal, que está muy bien, sí. O sea, está chula. Tiene un trocito ahí en medio que sobra, con una camionera, que es un poco de para marcar. Para llenar, un poquito para llenar. No, ahí. Para llenarlo, para marcar un check de. Tenemos que marcar un check de inclusividad, que no sabemos cómo meter. ¿Pero cómo te atreves? No, es que es una escena que no aporta cero a la peli. Ya. Y era como. Bueno, es que está obvio que está puesto para hacer el check de. Es como la escena del ciclista fumeta de Thelma y Lewis, quizás. Que está metida de relleno y ya está, ¿no? Es que me acordé de esa escena también hace poco. Que realmente esa escena viene a explicar lo mismo que habéis dicho de Find My Friends o de Her Will Be Done. Sí. Que es. Claro, no, es que no me he subido a ningún otro. Porque es una chica que está haciendo autostop, no me he subido a ningún otro coche, porque claro, son todos unos creeps, ¿no? Ya. Claro, y se ha subido en la señora. Un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, quitando eso, hay un momento que es. ¿Se está repitiendo el tema multiversal? ¿No es tan diferente lo que está pasando, lo que está pasando antes? Está muy recomendable. ¿Y a efectos de originalidad? Porque creo que la fuerza de Redux Redux es en la, digamos, en el desarrollo del guión, sí, lo que tiene de fuerte, ¿no? O original. La trama sin pinceles es una película de venganza multiversal. Vale. Ya está. Que va saltando universo haciéndome una venganza. Bueno, es una propuesta guapa y a priori es de las que pintaban muy bien antes, sí, del festi. Así que bueno. A mí se me olvida decir un cañonazo que hay en este festival. Lo que pasa es que algunos ya lo vimos anteriormente, que es Together. Together, si pones en orden, es de las mejores películas del festival, sin duda. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Sí. Mira que tú has visto muchas, Jordi. Sí, sí. Para decir esto. Aún así, yo, Together, para mí es un película, me encantó. Es que me gustó muchísimo. Estuve charlando con el director un ratito, 5 minutillos. ¿En inglés? Hombre, por supuesto. En inglés de Milwaukee. ¿De Milwaukee? Sí, y de Cornellá. Un tío muy amable y me contó cositas de la peli muy interesantes, tío. Qué bueno. Sí, sí. Estas cosas solo pasan en Sitges. Exacto. He estado hablando con Luc Besson. ¿En francés? Sí, no, en inglés. Sí, también más, con alguien más. Con Joe Dante, quizás. Pues Joe Dante me hizo una foto, pero no. No hablaba el hombre, ¿no? Se le había cansado el hombre ya de ya, ya, ya. ¿Sabes? Sí, dejarme de poner fotos de los Gremlins aquí, que estoy frito ya de los Gremlins. Exacto. No, y con alguien más compartió palabras, pero no me acuerdo. Bueno. Y yo, bueno, lo que me han dejado ya. Porque vaya arrasada que ha pegado, ¿eh? Claro, es que los dos han dicho que 23 películas. Bueno, yo nombro dos así pequeñitas que destacarías. Sí, que destacaría muchas de las que sí, han dicho. Sí, está claro, pero de las que no han sido citadas. Sí, de las que no hemos dicho, sería Rabbit Trap. Bueno, las dos son muy similares, ¿eh? Porque ya, ya, ya. El verde y el Rabbit Trap, que es una pareja de músicos experimentales que se va a vivir a una cabaña Esta es la de los músicos experimentales. Sí. Vale. Cuéntamelo, estoy muy interesado yo de esto. Porque, bueno, la música es ella y él es un técnico de sonido que se dedica a grabar los sonidos de la naturaleza. Se va con el micro a ver lo que pilla, ¿no? El sonido de la mariquita que va por el y rasca un poco ASMR. Sí, digamos que se podría ocupar de los sonidos foley de las películas, que son los sonidos como de escena, ¿no? Que tú andas por la calle y tienen que sonar coches circulando y pitando, y si vas por el campo, pues tiene que sonarse hojitas crujiendo. No, él graba para que ella lo use después. Bueno, vale. Sí, sí, sí. En sus discos eso experimental, entonces ella encima le pone poesía o otros sonidos, yo los mezcla o... Y un buen día pues le aparece un chico, bueno, un niño de, no sé, unos 13 años o así, que, bueno, dice que vive cerca de allí y como que se acopla. Sí. Se une a la fiesta del sonido. Sí, querer, ¿no? Pues cada día pasa más rato, ¿no? Bueno, eso que le dicen, ven cuando quieras, pues él... Se lo toma al pie de la letra, ¿no? Él va, y, sí, claro, un día viene a las 7 de la mañana y dice, bueno, que sí, ven cuando quieras, pero... No te la flipes. Pero déjame dormir, sí, vete a casa. No, pero me dais de desayunar. Entonces se va acoplando y ves que allí pues hay algo extraño que se mezcla con leyendas galesas del lugar. O sea, que tenemos folclore de por medio. Importante, si no la podéis ver en un cine... La veis en casa, importante. Igual que un casco. Auriculares no es potentes. No esperaba menos de ti que hicieras este comentario, la verdad. Es que ha habido gente que ha visto screens, porque han pasado screens, ¿sí?, de la peli y tal. Dice que, pero claro, yo la vi en el cine y me quedé un poco de igual, ¿sabes? Es que es una experiencia... Está currada la parte de sonido especialmente. Pues ahí queda el aviso, ¿eh? Rabbit Trap. Y luego, como no puede ser menos, voy a nombrar a la familia Adams, ya que es... Por favor. Ya que vengo a verlos expresamente y han presentado aquí Mother of Flies. ¡Uf! Yo es que me he comido una de esta trupe a veces y, bueno, tengo mis reservas, pero por favor, háblanos de Mother... Porque el título está chulísimo. Me encanta más que... Es que yo ya voy... Ya, sé que me va a gustar o, vale, o menos, ¿no? Pero me encanta la filosofía esta que tienen de, uh-huh, de hacerlo todo, de rodar en familia. Sí, sí, sí, sí. ¿No? De dirigen guión, todas las actrices, sus hijas son las actrices, bueno, y también producen y dirigen. Sí, se han hecho al final su pequeño espacio en el independiente estadounidense, ¿no? Del terror. Sí, y tienen esta manera de hacer también un poco... bueno, siempre hay mucha brujería, sí, ¿no? Y sí, este son, que también son pelis quizás también muy, muy visuales, aunque no estén especialmente, digamos, hilvanadas por un guión potente, sino que le dan más presencia a la parte visual un poco también, ¿no? Sí, y yo creo que esta está especialmente, ¿no? Es mejor que... Yo no tengo de las últimas que han hecho. Pero yo creo que está mejor. Voy a ir de crítico de cine un poco. Por favor. Están más maduros. Vale. Más madurado visualmente. No, está más, mucho más trabajada. Yo es que vi la del circo ambulante con la Primera Guerra Mundial y como que... aquella es chula. Sí, pues yo todavía la estoy entendiendo. No, es que creo que no hay mucho que entender, ¿eh? Pero a mí, vale, aquella me gustó, ¿no? Pues no veo la siguiente. Sí, pero visualmente es muy potente, debes reconocerlo. Y en esta es más convencional, quizá visualmente, pero está muy, muy, muy, muy bien trabajado. Vale. Han trabajado mucho más el visual. Claro, es que precisamente la anterior, que fue la que estuvo el año pasado en Sitges, que fue Hellhole, que aquella es. Ya. Es mala, voy a decirlo directamente. Yo porque les tengo cariño. Pero esta vuelven un poco a seguir el camino un poco ascendente que tenían, ¿no? Vale. Porque veías una progresión en cada peli, Hellbender, la del carnaval, creo. Sí, yo de título es fatal. No me acuerdo del nombre, de título. Hellhole fue como un bajón y esta vuelve un poco a seguir la tendencia ascendente de las otras. Vale, y vale. Y el argumento, sí, os iba fácil, se puede entender. Os iba a preguntar ahora, ¿de qué va Mother, sí, of Flies? Una chica que tiene cáncer, que el... Bueno, le han dicho que es terminal, que le quedan 5 o 6 meses de vida. Bueno, es una chica estudiante, está en la universidad y a través de un sueño le ha venido la llamada de una bruja. ¡Hola! Que cree que puede curarla. Y entonces hace un viaje con su padre hasta el lugar donde vive esta bruja, que es... La madre de las moscas. Bueno, y es su madre en la vida real. Ya. Todo queda en casa aquí. Es Toby Bowser haciendo de esta bruja que vive eso, en medio de un bosque, allí no sé dónde están. En Wisconsin. Montana, en Wisconsin. un estado de estos donde hay mucho verde. Sí, sí, sí. Deben de vivir en un sitio frío porque estaba en, sí, Frankenstein, creo que era... En manga corta. Ya ves. Y nosotros estábamos congelados. Yo llevaba dos jerseys y tenía frío. Digamos que vienen templadas, templados. Bueno, y además, claro, en la peli está en medio del bosque, ella desnuda allí, cubierta, uh-huh, de sangre y estas cosas. Y no. Sin problema. Ni de gallina ni nada, ¿no? Bueno, pues es una peli de brujas. Muy bien. Y ya digo, visualmente está potente. Yo creo que puede gustar más que las anteriores. Bueno, la tendré en cuenta y tendré en cuenta tu comentario. De vez en cuando lo recomiendo. Muy bien. Pues hecha esta, digamos, este apretón de recomendaciones de última hora. Ya sé que estamos fuera de tiempo hace rato, pero yo no sé si queréis hacer una ronda de truños antes de acabar o sería demasiado ya. Yo voy a ir muy rápido, porque Gerbo el bidón te la voy a dejar a ti, si quieres. Vale, pensaba decir otra vez mi apartado de truños, vale, pues pero ya, bueno. No, voy a decir singular. Sí, porque de todas formas, Jordi, Hellhole Bidón, yo la metería en el saco de pelis por las que me pregunto qué hacen aquí, más allá de peli truño. Sí, lo que pasa es que... Yo creo, tengo otras más truñeras que yo esta. Yo creo que el tema que tiene, aunque luego resulte un poco fake, podría hacerla caber dentro del género. Lo que pasa es que luego entiendes que va por otro, lo que comentamos... Sí, sí, sí. El programa anterior. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, pues Singular es una película de Alberto Gastesi y entonces cuando presentaron la película Dijeron que él venía de las jornadas de industria de Sitges de hace 6 años, donde se presentó, ha logrado la financiación de la película y por fin presenta su primer largo, que también ha co-guionizado con Alex Merino. Y entonces, bueno, salió el productor de la película diciendo que vigiláramos a este director porque va a ser el director del futuro del cine español. Bueno, las vendidas de moto estas que te hacen. Los productores. Y entonces, aquí volvemos a tener una película de bucles temporales. Singular trata de una mujer que trabaja en inteligencia artificial que se ha separado de su marido a raíz de que pierden a su hijo. Pierden a su hijo en un accidente y entonces, desde entonces, pues la relación se va a pique porque perder al hijo pues los deja traumatizados. Y entonces resulta que cuando es el hijo lo pierden con 10 o 12 años y cuando es lo que tendría que ser el 18 aniversario de la muerte del hijo, recibe un mensaje de su ex marido, que también trabajaba en proyectos de la inteligencia artificial, pero le dejó tan tocado el tema de la muerte del hijo que ha dejado todo y no se sabe en qué está trabajando. Le dice, ellos tienen una segunda vivienda en el bosque, donde al parecer es donde pasó la tragedia con el hijo, y que si se pueden volver a ver para hacer la celebración, entre comillas, del 18 aniversario del hijo en la casa, esta segunda residencia que tenían. Y entonces ella acepta y se va para allá. Bueno, a partir de aquí la película es una película de bucles temporales. No voy a explicar nada de lo que pasa, por mejor descubrirla. Pero llega un momento de esos de el director se gusta muchísimo, empieza a meter giros. Cuando te ha metido un giro, luego te mete un segundo giro. Y la película se va a la hora 40 minutos, es reiterativa. Cuando empieza a gustarse y empieza a decir qué bueno soy, cómo le he buscado la vuelta y tal, yo creo que pierde al público, pierde a la audiencia, y entonces la película se convierte en lo que no debería ser. Tiene género, sí, porque es ciencia ficción, trabaja con el tema de inteligencia artificial, aunque es una película con poco presupuesto, o presupuesto muy ajustado, y yo creo que lo que más le salva es la actriz principal, que es la Patricia López Arnaiz, que está inconmensurable, porque la película no deja de ser un drama con la excusita esta de la inteligencia artificial como género dentro de la ciencia ficción, y también está bastante bien Javier Rey. Muy pocos personajes, la película tiene una premisa interesante, pero se diluye. Y es una pena, pero yo creo que es un tema de autoconciencia del director, de saber, que a lo mejor también es inexperiencia, de que has de intentar que el público acompañe a la película y no tú imponerle lo que a ti te ha parecido que es la visión perfecta de aquella película porque a ti te gusta. Yo supongo que para eso están los pases previos y todas esas cosas. Yo creo que aquí a lo mejor habría que hacer un poco de análisis y ver por qué la película acaba naufragando en el tramo final, que incluso la gente que salva la película, todo el mundo coincide que bueno, es un cuesta abajo, ¿no? En fin, singular. Yo truños como puños, solo he visto la del fantasma, creo, así como malísima de insoportable. Pero bueno, y todas las que me han gustado menos, ya hemos hablado de ellas, ¿no? Por encima, simplemente voy a comentar dos. Una que se llama, que creo que a Javi le gustó, Eye for an Eye, ¿vale? Que es una película que eso sí que es terror. Sí, es una de las pocas de terror puro que hemos visto estos días. Es terror puro, sí, eso es cierto. Es terror, no me voy a enrollar nada, es terror, dale, pero dale. Me pareció un terror súper sencillo y no es una peli que esté bien hecha, bajo mi punto de vista. No me gustó nada, ¿no? Y luego una que se llama Delivery Run, que es un tío que va, que es un repartidor. Ah, la del repartidor. Que de repente le persigue un quitanieves. Un quitanieves gigante. Que tiene. No está mal hecha, pero es tan poco carismática la película. Es tan sosa que en momentos que deberían ser brutales es como la gente. Bueno, mira que aquí se pelean, cualquier mierda se aplaude. Ya. No se aplaudía nada, tío. A ver si se acaba ya, ¿no? Y bueno, básicamente esas. El resto ya hemos hablado de ellas. Bueno, por aquel lado, ¿alguna que os quede en el tintero de las de no desrecomendar? No, porque hemos tenido suerte, creo yo, este año. Vale, eso es, también me alegra oírlo, sí, sinceramente. Sí, porque Truño Factoids, el corto que nos tuvimos que comer porque salió por allí. ¿Cuál corto? ¿Cuál? Wisteria. Ah. Y bueno, así flojitas, Love Kills, la de los vampiros brasileños. Que bueno, que yo, tal y como me vendieron, me esperaba otra cosa que hubiese sido más aburrida para mí porque me interesaba menos, pero no deja de ser un episodio de Buffy, un poco más largo. Y quizás un poco la decepción, pero porque no esperaba nada, pero Vieja Loca sí que era un poco. Sí, Vieja Loca también costó, regular. Costó sí. Un poco. Claro, es que lo peor que podemos decir es que he visto un Truño y dos pelis regulares. Ya. Y a partir de ahí pues, todo... Que está muy bien. Sí. Hemos tenido bastante suerte. Hemos esquivado todos la bala de Balearic, ¿no? Sí. pero lo que he escuchado es... Pues yo la esquivé porque... ¿Mamántula la vio alguien? No, pero la esquivé por lo que tú dijiste en el programa de Mamántula. Y yo sinceramente... Dice que es... O sea, terrible. Tengo curiosidad por Balearic, ya pero por el lado oscuro de la curiosidad. ¿Sabes? Aunque nos queda para esta noche la sorpresa. Sí, que de hecho ya. Restoration of Grayson Manor. Sí, que igual es una peli que no sé si es para sorpresa o qué, porque igual es poca, bueno, es poca sorpresa, quiero sí, decir. Bueno, es sorpresa de. La sorpresa es de. ¿Eh? Sí, puede ser una sorpresa. Es una sorpresilla, ¿no? Pero creo que a lo mejor el rollo es que, como va a la temática esta de. Dicen que es sobre el rollo de aceptación queer, gay y demás, que no sea muy, muy chabacana, ¿no? En el muy de brocha gorda. Ya. Y luego la maratón, que a ver qué tal. ¿Cuál maratón? La de... Porque hay tres. De Stalker, la que tenemos al lado del piso, que es lo mejor. Vale. Puedo ir en pijama a verla. Yo es que voy a ir a la maratón de Hong Kong. De Stalker. Que es otra distinta. Death Guards 2, que no sé si me quedaré. Vale. Y The Crips. Que si ya he dicho, no sé si me quedaré en el anterior, pues de Crips. Ya. Bueno. Complicado. Yo simplemente, y voy rápido para que no esto se largue más de la cuenta, yo sinceramente también, o sea, más allá de esas películas que podemos o podría considerar que si tienen algo que pintar aquí o no, no voy a pasar por ese saco ahora, pero realmente peli floja que haya dicho, ¿qué hago yo aquí viendo esto? Y mira que, a priori, me apetecía mogollón y además es un director que, aunque sea por la mínima, siempre le salvo los muebles. Pues esta vez no. Y estoy hablando de Takashi Miike. Nuestro amigo Takashi, sí, porque el viernes del festival, el primer viernes, pues me comí Blazing Fist. Y además creo que estabais vosotros, sí. Iván Yaida, por allí. Correcta, bien, un poco larga, pero bueno. Pero sinceramente, yo me encontré con algo que, sinceramente, pues esperaba no encontrarme de Takashi. ¿Pero tú has visto Crow Zero, de Takashi Miike? No, pero te voy a argumentar por qué no me esperaba esto. Más que nada porque la película, que trata de dos amigos que se conocen en un reformatorio y que su amor por los deportes de contacto, de boxeo, kickboxing, etc., pues les une y les hace continuar, digamos, su amistad fuera del reformatorio para intentar llegar a un famoso y mediático programa de televisión en el que se combate por un minuto, pues me he encontrado con un drama deportivo que, sinceramente, primero, no me esperaba este registro del Takashi. Segundo, es una película que tampoco tiene género, que me refiero que dentro del ambiente en el que se mueve la película, que podrían ser, pues eso, peleas ilegales, los yakuza que están dando por culo, con perdón, en los barrios cercanos a donde viven estos chavales. Al final, acabamos teniendo eso, un drama de superación deportiva y ya. Entonces, claro, yo es una de las pelis que sacaría de este festival directamente, tal cual. Bueno, hay toñinas, ¿no? Pero pocas y además están rodadas de forma muy discretita. Bueno, yo cuando el trozo que está, hay un trozo que está entrenando ahí a saco y a ver los viejos. Takashi Miike ha visto Creed. Ya, eso, Takashi Miike ha visto muchas cosas. Pero a ti, supongo que te había más por sorpresa, porque esta es una de las pelis de Takashi Miike adapta un manga para Young Adult en Japón, ¿sabes? Sí, que me refiero que se ve a todas luces que es un proyecto de encargo, que está hecho pues de una forma más o menos rapidica. Estándar. Y que además, o sea, no tiene nada especial para mi gusto que destacar. Que me refiero que es un dramita deportivo ligero, con hostias que en algunas escenas se salvan por los pelillos, bueno, y que yo qué sé, chico, a mí dije, pero para esto tampoco hace falta dos horas, ¿sabes? Tiene una escena que podría ser, pero un poquito, bueno, de Miike, un poquitín, que es la de coger tubo. Sí, pero se queda eso, sí, en una intención. Sí, pero bueno, es el Miike PG-13. Sí, digamos es el Miike haciendo encargos, que hace de todo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, quizás por ese lado, o sea, sin desmerecer su trayectoria y su carrera y sus peliculones que los tiene, pues este es, o sea, es una fucking película de relleno, tanto en el currículum de este director como en la programación del festival. Entonces, bueno, yo sinceramente, o sea, sin desmerecer a este hombre ni a la gente que le guste la adaptación de este manga, esta peli para mí sobraba aquí, y aparte es una peli que eso, que ni fu ni fa, que es bastante regulera. Podría entrar como peli de acción, un peli de pero es que no tiene mucha acción tampoco. Bueno, y la poca acción que tiene se resuelve de una forma muy como tontorrona. ¿Sabes? Las coreografías, los combates son como decir, tío, estamos en un nivel estratosférico a efectos, digamos, de peleas cuerpo a cuerpo, y esto no se luce por ningún lado. O sea, es que, de hecho, prefiero casi que hablen cada que se peguen. Porque cuando la escena esa donde los moteros se meten en el garito de ellos y parece que se va a ver ahí un baño de sangre, dices... Se dan cuatro tortas así con la mano abierta y ya está, titi. El jefe, o sea, de la banda da grima, ¿eh? Sí, esto sí, sí sería de género. Sí, es lo único que me gustó. El jefe de la banda de los moteros, porque tiene una caracterización que es... De cara de plástico. Creepy, sí, total. Sí, sí. Y creo que además es un tipo de estos mediáticos en Japón. Es un músico, sí. ¿Por qué volvemos a las tortas? Tipo Bud Spencer, mano abierta y... No, se pegan bien. Se pegan bien, pero no, que se pegan sin ganas a veces. No. Que hay una pelea multitudinaria y ves que los del primer plano se están dando delante de la cámara, pero los de atrás están ahí como... ¿Sabes? Que dices, ala, tío, que eres mi, qué cabrón, meteles un chute de cafeína aunque sea a los extras. Yo qué sé. A mí no me pareció mal. Quizá no les dieron ni el bocata, pobre chico. Bueno, es que quizás yo estoy mal acostumbrado con mi Ike, entonces, bueno, pues eso, que quería dejarla notar aquí, porque digamos que igual estamos, que eso también es buena señal, estamos, digamos, tratando películas que supuestamente son flojas o no las recomendarías, pero que son de una gama baja media, o sea, que no son baja profunda, entonces eso quizás es buena señal también, ¿no? Sí, pero además también la decepción es un sentimiento personal, o sea, por supuesto, totalmente. A otra persona le gusta mucho. Totalmente. Y otra cosa que quería decir antes de acabar el comentario, porque no voy a decir nada más, ya lo he dicho todo de esta película, es que aquí la han llamado Blazing Fist, pero si la buscáis en IMDb se llama Blue Fight 2: The Breaking Down of Young Blue Warriors. Es como se llama el manga, me parece. Brrr. Bueno, pues eso, que igual buscáis Blazing Fist y no aparece, pues es esta. Pues ya como última nota, ya que es de recomendación, que nos la hemos dejado, que Aida no ha hablado de ella porque está todo de recomendaciones, pero sé que le gustó. Antes de Obsession nos pusieron el primer episodio de Talamasca, la serie nueva en el universo de Anne Rice. No es Las Brujas, o sea, gracias a Dios, porque Las Brujas de Mayfair es un truño importante. Entrevista estaba bien. Y esta parece que también tiene un poco más de nivel y parece que es interesante y está bien. La de Las Brujas era la que salía la Alexandra Daddario. Correcto. Y ni siquiera ella lo salvaba. No. Podría venir un día, un año, Jordi, Alexandra, ¿no? Creo que aguanté. Yo se lo he dicho y no me ha hecho caso. Creo que aguanté cuatro episodios. Y dije, no, ya está, no se sostiene por ningún sitio esto. Ahora que ha dicho eso, se me olvidó decir una cosa, que yo he visto la primera escena de It, Welcome to Derry. Sí. Que son de 10 minutitos. Que pinta potente. ¿No pinta infantil? No. La primera escena, bueno, al menos están los Muschietti detrás, ¿no? Sí, sí, sí. La primera escena al menos no. Es un bueno, ocurre en los años 50 y es un niño que está pidiendo autostop, le recoge una familia y bueno, pasan cositas en el coche. Bueno, bien. Miedito. Bicho. Sí. Bueno, pues yo creo que ya sí que podemos, digamos, dar por finalizado. O sea, estamos en aproximadamente 2 horas 45 minutos de programa especial. Me refiero que estoy mirando la lista de películas que hemos comentado más profunda o superficialmente en este especial. Va a salir un resumen guapo. Y me da puto vértigo hacer el resumen. Así os lo digo. Así que bueno, me pasaré la lista del text del móvil directamente al ordenador y la copy pegaré. Porque bueno, es tremebunda. Pero bueno, para eso hemos venido, para eso hacemos este tipo de encuentro y de programa especial. E independientemente de que haya mucha más gente en el hall haciendo radio, aparte de la gente de Sin Audiencia y de Contrabanda FM, yo simplemente pues os quiero agradecer vuestra aportación, vuestra presencia, vuestro calor, vuestras apreciaciones Y a Francisco también le quiero agradecer que nos haya apoyado técnicamente, porque nos ha ayudado un poquito por si acaso teníamos necesidad de backups de micrófonos, los tenemos ahí también preparados. Como ya he dicho al principio, que yo aquí no iba a venir a hablar de ninguna película, yo para mí ahora sí. Cuando ahora acabemos, cuando ahora tú le digamos la frasecita y despidas, es cuando empieza lo bueno. Vamos a poner los dientes largos al resto de la gente, porque lo que viene a continuación, si las 2:45 esta que os habéis comido os quedan así, no os podéis imaginar la que nos espera. Viene a explotar con una hamburguesa. ¡Oh, una hamburguesa! ¿Quién dijo hamburguesa? Bueno, queridos, queridas, muchas gracias por vuestras aportaciones. A vosotros siempreísimos. Jordi, yo estoy felicísimo de seguir viniendo aquí año tras año a hacer este especial con mejores o peores películas, pero siempre con este calor humano, que eso no tiene ningún precio. Así que gracias a todas y nos despedimos. No sin antes decir esa frase mágica que, si no la decimos, va a generar una especie de ruptura en el espacio-tiempo y va a ser peor. Así que... Valar Morghulis. Motherfuckers de Sitcho. Thank you.